En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. No hay una fórmula para conseguir que una vida lleve la felicidad. Bueno, o no la hay o no la sé. Lo que sí sé es que creo que no la da. No la dan los gurús del comportamiento, los que hacen marketing de uno mismo, como si cada uno fuera un producto con etiqueta, un alma en venta. Eso es lo que pretenden los ahora llamados coaches, que son exploradores de tópicos y de lugares comunes. Tampoco la dan los gurúes del crecimiento interior. Algunos de ellos pretenden dejarte la billetera vacía o el alma en pena. Son maestros en demostrarte lo mal que uno hace las cosas. Uno se dedica a trabajar toda la vida, sacar adelante a los suyos, y demuestran ellos que tienen más cara que espalda. Tampoco tienen la fórmula de la felicidad en los maestros de la nueva era. Muchos han decidido enriquecerse a costa de la búsqueda de otros que intentan conseguir mejorar su propia vida. Tampoco tengo tan claro que los maestros de la nueva era del crecimiento interior, los coaches, sean cosas distintas. Igual son formas de llamar de distinta manera a lo mismo. Son fruto del siglo XXI, del tiempo que vivimos. Unos nos enseñan lo que es la felicidad mientras cuecen su cartera con nuestra alma. Forman parte de ese ejército de cosas que provocan que nademos en la insatisfacción. Y eso es la génesis del extremismo. Vaciarnos en nosotros para echar la culpa al de al lado. Aquí empieza La Rosa de los Vientos, desde ahora mismo, la 1 y 4 minutos hasta las 5 de la madrugada, en la sintonía de Onda Cero. Os recordamos en nuestra etiqueta, en redes sociales, en Twitter, Almohadilla Rosa Vientos, Almohadilla Rosa Vientos, y la página web OndaCero.es, en la sección dedicada a La Rosa de los Vientos, OndaCero.es, la sección dedicada a La Rosa de los Vientos, y ahora mismo ya, en Twitter, en redes sociales, Almohadilla Rosa Vientos. Saludos de Bruno Cardeñosa en nombre de todo el equipo que hace posible este programa en la coalición. Silvia Casasola al frente de la parte técnica, Sergio Monforte en redacción y producción, Javier Sevillano. En unos instantes os hablamos de un documento hasta ahora secreto que ha visto la luz, una información que hablaba de cómo alguna potencia había planificado bombardear la Luna, nada más y nada menos que bombardear la Luna. Lo vamos a contar aquí en el inicio de esta tertulia Zona Cero, una tertulia que vamos a tener con Mado Martínez, con Josep Guijarro, con Manuel Terreal y con Juanjo Sánchez Oro. Y ahora en La Rosa de los Vientos, en dentro de unos minutos, el caso Assange, otro caso importantísimo. Empezó hace 10 años, era solo un soplo cuando empezó, un soplo de aire fresco. Hoy, 10 años después, el que llevaba ese grupo, Julian Assange, está en la cárcel por espionaje. Puede pasar toda su vida entre rejas, incluso puede ser condenado a muerte. En unas horas, el Reino Unido determinará si extradita a Estados Unidos a Julian Assange. Le culpan de una cosa, pero la verdad es que solamente se le puede culpar de contar la verdad. Y Tomás se nota de una historia que es fascinante, que nos va a contar ese villano en Fronteras del Futuro. Es una historia increíble. Habla de 14 personas en todo el mundo. 14 personas sobre las que se sabe muy poco, pero que tienen todo en sus manos. Ellos conocen o son parte de la contraseña de las contraseñas, de la contraseña de todo lo que está en red. Viene a ser algo así como todo el mundo, toda la realidad. Son 14 personas, están rodeadas de enormes medidas de seguridad. Se reúnen en 12 ciudades, en 12 partes de Estados Unidos, cada pocos meses en dos grupos. Hay un gran misterio en torno a ellos. Hoy van a ser los protagonistas, estos guardianes del mundo, van a ser los protagonistas en Fronteras del Futuro con Javier Sevillano. Y en Mujeres con Historia, Silvia Casasola nos presentará a la primera mujer española que tuvo derecho al voto y también nos hablará en Cuéntame cómo pasó del renacer de la vida de él en el Volcán. Fue noticia hace tan solo unos meses, Cumbre Vieja en La Palma. Y hoy también vamos a recibir en Ecosen del pasado Laura Falcó Lara, que nos va a hablar de Nueva Orleans, de una ciudad importantísima en los Estados Unidos. Pero atención, lo que nos va a contar es el origen de gran parte del mito y las creencias que tienen que ver con el mundo del vampirismo. Y también tenemos esta noche a un invitado muy especial, Jerónimo Tristante. Tiene nueva novela. El creador de Víctor Rosa se adentra ahora en lo que fue el año 1936. Su nuevo libro se titula precisamente así, 36. Dijimos y anticipamos ayer, esta semana ha habido datos de audiencia. El Estudio General de Medios se ha conocido que el crecimiento de este programa es espectacular de toda la cadena de emisoras de Onda Cero y La Rosa de los Vientos. Crecimiento espectacular del 150, de más del 150% cada día, cada fin de semana, el sábado y el domingo. Líderes el sábado en La Rosa de los Vientos, como siempre, con la compañía de los oyentes desde hace más de 2 décadas, Silvia. Pues sí, ya llevamos la temporada 24 y la verdad es que es una de las veces que estamos más felices, como lombrices totales. ¿Pero por qué? Porque siempre en el fin de semana es complicado. O subimos el sábado o subimos el domingo. Que por fin subamos los 2 días y además equiparables los 2 días, pues estamos felicísimos. Porque es cierto que hay oyentes que dicen, a mí me gusta más el sábado, porque además puedo trasnochar y tal. No, a mí me gusta más el domingo, pero claro, a lo mejor luego me tengo que levantar temprano y tal. Bueno, pues así vemos que tenemos oyentes que escuchan los 2 días y que además, cuando han llamado los señores del EGM o las señoras del EGM, han dicho, sí, sí, el programa que escucho es La Rosa de los Vientos. ¿Por qué? Pues porque son los más guapos y los más inteligentes nuestros oyentes. Además se nota muchísimo por la radio. La guapura y la belleza de uno. Hombre, por supuesto. Si se nota, y fíjate, en nosotros mismos que nos damos piropos, pues claro, ya los oyentes más. Esto es el La Rosa de los Vientos. Estamos hasta las 5 de la madrugada. Comenzamos, arrancamos desde ahora mismo la 1:10. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. La Zona Cero. Vamos a comenzar muy rápidamente. Primera información, primer dato, objetivo, informe desclasificado, que se ha conocido, objetivo bombardear la Luna. Eso no pretenden, eso lo pretendieron. Juan José Cezorro, muy buenas, ¿qué tal? Hola, muy buenas noches. Apareció un informe, un documento secreto hasta ahora que lo dice. Dice eso y dice muchas más cosas, porque resulta que hace unas semanas estábamos hablando de esa desclasificación de documentos, de 1.600 documentos que había conseguido el diario británico The Sun, y ahora ha habido otro diario, otra publicación, que es también muy conocida, que es Vice, que ha conseguido otros 51 documentos nuevos que proceden también de esta famosa... ese famoso departamento que se dedicaba a la investigación de amenazas aeroespaciales, que estaba presidida o dirigida, no sabemos muy bien qué papel tenía, el famoso Elizondo, y parece que no solamente se dedicaba a lo que sería esto de captar ovnis, sino que también había otra serie de iniciativas que parece que iba a desempeñar, y dentro de esas iniciativas estaba esto que tú comentas, que simplemente era un informe para intentar obtener metales en la Luna, y una manera que ellos proponían de extraerlo era a través de explosiones termonucleares. Esa información, ese primer dato, Juan José Cezorro, sabes que en este momento te están escuchando 209.000 personas. Y con mucha atención, soy consciente. Evidentemente. Felicidades y muchas gracias por estar aquí, por ayudarnos, porque es parte de este enorme triunfo que hemos conseguido, que La Rosa de los Vientos, tanto el sábado como el domingo, ha conseguido en el Estudio General de Medios. No, no, muchas gracias a vosotros desde el primer día que estoy aquí. Ya sabéis que yo llevo La Rosa en el apellido, o sea que estaba ya marcado de verdad, nacimiento. Es verdad, es verdad. Mado Martínez, muy buenas. ¿Qué tal? Muy bien, también tú eres responsable, ¿eh? Bueno, yo no sé qué estamos haciendo para merecer esto. También agradecerse a la gente del podcast, que yo creo que nos escucha muchísima más gente en podcast a veces también. Y no, y esa bueno, audiencia es en directo ahora mismo. Y luego los sí, sí, lo sé, lo sé. Aparte, toda aparte. La semana, claro. Que son aparte, muchos, aparte sí, tenemos sí. Lo del podcast, no solamente los que nos escuchan en directo. El Estudio General de Medios es solamente los que nos escuchan en directo, pero por podcast también nos sigue mucha gente y la verdad que tenemos una audiencia maravillosa. Estoy orgullosa de la audiencia de La Rosa de los Vientos y mil gracias infinitas a todos por estar ahí, por compartir esa magia que tiene el micrófono y la radio. Gracias a Josep Guijarro, que también estás con nosotros. Muy buenas. Muy buenas noches a todos y enhorabuena a todos los compañeros, a vosotros y naturalmente a quienes nos siguen sábados y domingos, que hacen especial esta cita radiofónica para poder disfrutar juntos, porque al fin y al cabo es un éxito de todos. Y es un éxito también, está con nosotros de Manuel Carballal. Manuel, muy buenas. Yo voy a abrir una botellita de cava. Sí. Te has salido cava por algún lado. Sí. Es un poco cava del hacendado, ¿eh? Eso hay que decirlo, pero bueno. Marca blanca. Pero blanca tirando transparente. El presupuesto no da para más. A babilla, entonces. Exacto. Es que claro, una es que ya, todo no se puede tener. El cañón en la audiencia vale, pero luego ya, oye, los presupuestos son los presupuestos. Bueno, son por lo menos 209.001, porque yo también lo escucho, ¿eh? O sea, que sí, hay claro, uno claro, más. Pero tú no cuentas, tú estás haciendo que lo escuche la gente. No, no, yo soy escuchante, por cierto, ayer, hombre, genial, el estás... debate sobre la homeopatía, a mí me encantó, sí. ¿Eh? Sí, cuando dijo ese médico, el médico que estaba en el debate, dijo, esa pregunta sobra. O sea, bueno, tú también es que tienes muy mala leche. Eso lo dijo él. Sí, pero que era a mí me encantó porque era una lucha de dos titanes, claro, de dos sí, médicos, sí, sí. Eran debatiendo. Médicos, entonces, claro. Fue interesante, ¿no? Yo aprendí mucho ayer sobre el tema. Y hemos aprendido mucho, la sociedad y el mundo entero ha aprendido mucho en estos 10 años, con una serie de documentos. Los documentos que se han conocido gracias a Wikileaks. Esos documentos nos presentaban parte de la verdad de lo que había ocurrido, primero en Afganistán, luego en Irak y en otra serie de cosas. Pero el responsable de que todo eso se conociera y de que toda esa información viera la luz está atravesando unos momentos un poquito complicados. Lo hemos estado hablando, están luchando mucho porque se conozca más, mucho más sobre este caso, porque dentro de muy poquito habrá una decisión. Hemos estado hablando mucho con Amnistía Internacional sobre este asunto. Ahora lo escuchamos. Amnistía Internacional lo ha calificado como una grave amenaza a la libertad de expresión. Antes de tan solo unos días, del próximo 18 de mayo, el Reino Unido tiene que dictar la sentencia de lo que va a hacer la extradición o no de Julian Assange, que se encuentra ahora en una cárcel y que se arriesga el futuro, puede ser como el presente, pero todavía peor para Sánchez. La portavoz y experta en Estados Unidos en Amnistía Internacional, Olaze Cacho, está esta noche con nosotros en La Rosa de los Vientos. Olaze, muy buenas, ¿qué tal? Hola, ¿cómo estáis? Hola, buenas noches. La verdad es que pensábamos que cuando empezó todo esto de Wikileaks hace cosa de 10 años, era algo casi casi romántico, pero se ha visto muy amenazado el mundo del poder político, ha visto amenazado por este personaje y la persecución ha sido tremenda, tremenda, al personaje, a Assange, pero en definitiva a la libertad de expresión. Sí, así es, realmente estamos en un muy mal lugar para la libertad de expresión en el mundo y Assange está ya dando casi los últimos pasos en el recorrido legal por la justicia británica, y es que después de bastantes idas y venidas, pues su futuro parece depender de que la ministra de Interior británica firme su orden de extradición, como así ha determinado el Tribunal Supremo de este país. De hecho, bueno, los abogados de Assange podrían recurrir, incluso podrían llegar a la opción del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, pero todo lo que le está pasando a Assange en realidad es un poco una ocultación del real elefante en la habitación, ¿no? Y es que quién perpetra realmente violaciones de derechos humanos, quién viola el derecho humanitario, quién está cometiendo crímenes de guerra, no es Julian Assange, no son periodistas y editores los que publicaron, analizaron toda esa documentación que lanzó WikiLeaks. Quienes han cometido crímenes son agentes del Estado, y por eso Assange es una amenaza, ¿no? Y otros editores que hacen este mismo trabajo son una amenaza porque presionan mucho más allá para pedir cuentas a los estados, y eso a los estados no les gusta. Assange es un precedente muy importante porque representa todo esto, ¿no? El poder del Estado. Es como un chivo expiatorio que le están utilizando para dar ejemplo, para que ningún otro intente hacer lo mismo. Esta es un poco nuestra lectura. La verdad es que el caso de Assange es muy llamativo, tiene muchísimas paradojas. Por ejemplo, la persona que ha dicho y se sabe que filtró esos documentos a WikiLeaks, que es una exsoldado estadounidense, Chelsea Manning, ella fue indultada por el presidente Obama en su día. Entonces, dentro de toda la poca racionalidad que tiene este caso, no se entiende cómo un presidente de Estados Unidos indulta a la persona que filtra y, sin embargo, emprende toda una campaña que dura, bueno, muchísimos años contra simplemente el que los publica, ¿no? Contra él y contra su organización. Es un caso que tiene muchísimos ángulos y muchísimas paradojas. En Amnistía Internacional, ¿pensáis que con este caso y otros que se están produciendo puede estar amenazada en el primer mundo la libertad de expresión? Sí, pensamos que es un caso, lo estamos siguiendo desde el principio, y pensamos que es uno de esos casos, bueno, de los que se hablará dentro del periodismo muchísimos años, ¿no? Es una persona que, bueno, tiene sus luces y sus sombras, como muchísimas otras personas, pero realmente en lo que se está valorando aquí, lo que se está poniendo en tela de juicio, o sea, lo que está juzgando, es su derecho a filtrar una información que se ha demostrado veraz y que está denunciando abusos a los derechos humanos cometidos por el ejército del gobierno estadounidense, ¿no? Y con la llamativa paradoja de que lo que él denuncia, lo que WikiLeaks denunció y todos los documentos filtrados denuncian, nunca ha sido enjuiciado, ninguno de las personas responsables de esos abusos ha sido sometido a un juicio, y sin embargo el denunciante, bueno, pues lleva muchísimos años de persecución y de recorrido judicial que bueno, todavía tiene que resolverse, pero realmente nos tememos lo peor. ¿Cómo valoráis que la justicia británica de alguna forma se haya lavado las manos y le haya pasado todo el expediente o la decisión al Ministerio del Interior, a la ministra, para esa decisión? Bueno, este proceso judicial también sucede en España, ¿no? La justicia marca todo esto y en realidad es la ministra la que tiene que firmar y el gobierno el que tiene que autorizar esta extradición. Aquí todo la clave de la cuestión fue inicialmente que la primera muy buena noticia de la que todos nos alegramos mucho, incluido la defensa de Assange, fue que la jueza en primera instancia negó la entrega de Assange a Estados Unidos, pero no en base a que los cargos no tenían fundamento, sino que basó la decisión en la salud de Assange, diciendo que él se encontraba muy mal de salud y que su salud se iba a empeorar muchísimo, si mental y física, si era extraditado a Estados Unidos. Entonces ya fue como una primera buena noticia, pero mala, porque realmente las razones que se adujeron, que se alegaron, no era que se le estaban juiciando por ejercer su libertad de prensa. pero luego la segunda clave fue que Estados Unidos presentó unas garantías por escrito de que si Assange era extraditado, no se le iba a recluir en una prisión de máxima seguridad, ni iba a ser sometido a medidas administrativas especiales como un régimen de aislamiento prolongado, que esto puede constituir tortura y otros malos tratos. Es como estuvo, por ejemplo, Chelsea Manning inicialmente detenida, y recibiría asistencia médica. Pero, graciosamente, De hecho, el Reino Unido tiene prohibido la extradición, por las normas de aquel país, tienen prohibida la extradición si una persona puede estar siendo sometida a ese tipo de trato. Sin embargo, parece que va para adelante. ¿Cómo se puede digerir esto? ¿El Reino Unido está colaborando en la oscuridad con Estados Unidos? Claramente el Reino Unido está colaborando con Estados Unidos, empezando por el momento en que entran en la embajada de Ecuador y le arrestan, le ponen en unas condiciones durísimas, en una prisión de máxima seguridad del Reino Unido, le dan asistencia, o sea, le dejan ver a su familia, a sus abogados a cuentagotas, y le dan un trato que es bastante cuestionable, y también se traga estas garantías de Estados Unidos, que ya cuando las presentan dicen que Estados Unidos da estas garantías, pero que si en el futuro Assange hace algo que por lo que fuera necesario imponerle otras medidas, pues que se reservan el derecho a hacerlo. O sea, dicen que van a hacer algo, pero se reservan el derecho a hacer lo contrario. Sí, vamos, y que se cubren las espaldas. Totalmente, y todo esto en paralelo pues con una campaña de desprestigio público de Assange, y incluido altos cargos de administraciones variadas diciendo, bueno, pues que es lo peor, que se merece la pena de muerte. Entonces, bueno, todo este conjunto de condiciones hacen temer que, bueno, que va a ir a Estados Unidos y no va a ser sometido a un juicio justo. Por lo tanto, el Reino Unido, si cumpliera su propia legislación, debería no extraditarlo. En caso de que determinen que sí, que vaya a Estados Unidos, ¿a qué se puede enfrentar en el futuro a Assange? ¿Cuál puede ser la pena que puede cumplir y a la que se le puede condenar? Pues podría ser juzgado por 18 delitos, 17 de ellos en aplicación de la ley de espionaje y uno en virtud de la ley de abuso y fraude informático. Todo esto por haber publicado documentación a través de WikiLeaks. Podría sumar la nada desdeñable cifra de 176 años de prisión, que se dice rápido, y tendría el dudoso honor de ser el primer periodista que se enfrenta a un enjuiciamiento en aplicación de esta ley de espionaje estadounidense. Esto es una auténtica locura. ¿Tenéis información real, veraz, de en el estado de salud en que se encuentra él? Porque una de las cosas que estaban intentando poner como de argumento los abogados era que él estaba en una situación, física y psicológica, muy tocada, y que incluso habría peligro de posible suicidio y todo eso. ¿A vosotros qué os ha llegado? ¿Qué información tenéis sobre este tema? Pues mira, los expertos médicos y el relator especial de la ONU sobre la tortura, ambos han expresado preocupación por las condiciones de detención de Assange y pensaban que podía equivaler a tortura. Nosotros directamente no hemos podido investigar el impacto en la salud de la estancia de Assange, tanto en la embajada de Reino Unido, de Ecuador, como en la prisión. Pero bueno, después de todo este encierro en circunstancias variadas, aunque no hemos tenido acceso directo a él ni hemos podido examinar sus expedientes médicos, pues sí estamos preocupados por su salud física y mental, y estábamos haciendo también campaña junto con su equipo de defensa para que en el Reino Unido las autoridades competentes tomaran todas las medidas necesarias para garantizarle un acceso a la atención médica de su elección y adecuada, porque bueno, había duda en su entorno de que esto estuviera ocurriendo, y además es una obligación de un Estado que las personas que están privadas de libertad disfruten de las mismas normas de atención de salud que las que se disponen en ese país, ¿no? Entonces, si una persona requiere atención médica urgente, debe proporcionárselo aunque esté esta persona en prisión. ¿Y una atención legal que se presta también por parte de España? Porque parte de la defensa de Assange está en España, como también estaba en España parte de las personas que espiaron a Assange mientras se encontraba ahí en la embajada de Ecuador en el Reino Unido. La influencia de España, de una forma directa o indirecta en el caso Assange, también es importante. Sí, bueno, en el caso de Assange se suman muchísimos países, siendo un ciudadano australiano que está detenido en por el Reino Unido, posiblemente extraditado a Estados Unidos, que inicialmente fue Suecia la que inició los cargos contra él, porque inicialmente estaba acusado de violación y otros cargos de violencia sexual. Uh-huh. Y bueno, el Ecuador en realidad le dio asilo en su embajada durante 7 años hasta que cambió la presidencia en Ecuador. Es un caso en el que es fácil perderse entre la maraña de agentes españoles, extranjeros de varios países y todo el recorrido judicial, empezando con unos cargos que parece que Assange siempre ha estado acusado por Estados Unidos, pero no. Los que primero los acusaron fueron el gobierno sueco por unas denuncias de violación, y no fue hasta 2018 que él estaba en la embajada ya de Ecuador cuando aparecieron los cargos estadounidenses. Es un caso realmente complicado y con muchas aristas. Bueno, hay una buena noticia personal, ¿no? Y es que se ha unido a su abogada, ¿no? Y por lo menos ahí me imagino que tendrá un poquito de paz. Pues sí, esperemos que algo le pueda ayudar a sobrellevar pues toda esta situación, ¿no? Porque, bueno, mientras se le hostiga y se le persigue casi por tierra, mar y aire, no hay que olvidar que los medios que tuvieron el acceso y difundieron los papeles de WikiLeaks han sido alabados por informar y mostrar los crímenes de guerra, que nadie ha rendido cuentas en Estados Unidos por las violaciones de derechos humanos que aparecen en esa documentación que se filtró. Y bueno, desde Amnistía también nos resulta muy curioso, porque nosotros también trabajamos mucho históricamente. Uh-huh. El caso de la extradición de Augusto Pinochet. Sí, exacto. Es bastante parecido, salvando las distancias, pero a nivel legal se producen cosas bastante similares. Bueno, curiosamente, un dictador cuyas violaciones de derechos humanos están bien documentadas por nosotros y otros, y se decide no extraditarlo, y en cambio se parece que se va a extraditar, esperemos que no. O sea, Assange es culpable y Pinochet no, en cierto modo, ¿no? El mundo al revés. Sí, en cierto modo es muy curioso, y lo hablábamos internamente con los compañeros de las oficinas de Londres y con la gente que históricamente llevó aquello, es un poco el mundo al revés, ¿no? En un caso intentando que extraditen a alguien, y otro caso intentando que no lo extraditen unos perfiles de personas tan diferentes, ¿no? Y además, en el caso de Pinochet sí que se argumentó y sí que se tuvo muy en cuenta en la salud de él. Exactamente, para que luego bajara del avión y casi se pusiera a bailar, ¿no? Según piso suelo chileno. Y en cambio, bueno, nosotros pensamos que la principal argumentación en el caso de Assange es que nunca debería haber cargos en su contra. Pero bueno, también, por supuesto, usar todas las posibilidades que te da la ley de su salud, etcétera, etcétera, ¿no? Y todos los años que lleva recluido, que es en la embajada. De hecho, la jueza de primera instancia, que fue la primera que dijo que no a la extradición a Estados Unidos, pero tampoco lo dejó en libertad provisional. O sea, lo subo mal, dijo que estaba muy malo de salud y que no era que no veía factible enviarlo a Estados Unidos, pero no lo deja en libertad, lo deja en la cárcel. Es todo como muy paradójico en medio del COVID. En fin, que este caso da para, bueno, análisis sin fin realmente. Faltan poco menos, incluso de 4 semanas, poco menos de un mes, para que se produzca esa decisión. Hay una fecha tope, es el 18 de mayo. El Reino Unido, el Ministerio, tiene que determinar si se extradita a Estados Unidos a la persona de Julian Assange o no. Ya sé que, Olat, no puedes hacer de profeta, no puedes pensar en el futuro, futuro. ¿Pero qué creéis en Amnistía Internacional? ¿Qué es lo que va a pasar? Pues sí, no podemos, ya nos gustaría poder prever el futuro, pero realmente todo pinta a que se firmará la, ojalá no, pero todo pinta a que parece que sí se va a extraditar y estaremos en la posición de estar pidiéndole a Biden, a que bueno, que fue vicepresidente de Obama, como todo el mundo uh-huh. sabe, y Obama, su administración decidió no presentar cargos contra Assange, según han dicho es altos cargos de su Ministerio de Justicia después, porque no veían cómo hacerlo sin poner a todo a la libertad de prensa en peligro en el país. Es un país en el que bueno, la Quinta Enmienda la recoge y ahí tantos casos conocidos en películas, documentales sobre cómo periodistas han revelado, ¿no? Violaciones de derechos humanos por parte de su gobierno y cómo esto ha cambiado un poco la historia del país, ¿no? Y ya que, dado que Obama decidió no presentar cargos, que indultó a Chelsea Manning, que fue la que filtró los documentos a WikiLeaks, bueno, pues que a ver si el vicepresidente, lo imagino que estaremos, ese será el próximo paso, lamentablemente. O sea, que hay que decir, de nuestro trabajo por Assange. Hay que decir, Biden, tú eres nuestra última esperanza, ¿no? Más o menos. O sea, nuestra principal petición siempre fue que Estados Unidos retirara los cargos, porque son ellos los que iniciaron el proceso, ¿no? Y esos deberían ser los que los retiraran. Pero sí, efectivamente, vamos a volver a Joe Biden para que retire los cargos y acabe con esta farsa judicial realmente, ¿no? O sea, es lamentable que estemos en esta situación tantos años después de haber iniciado la campaña por Julian Assange, que bueno, la persona te parecerá más o menos simpática, pero uh-huh. realmente estaba haciendo su trabajo como editor y periodista, y quién no filtraría, ¿no? Como periodista, como medio de comunicación, quién no publicaría, analizaría esa documentación si cae entre tus uh-huh. manos. Portavoz y experta en Estados Unidos en Amnistía Internacional ha estado esta noche con nosotros. Hola, Cacho. Hola, muchas gracias por estar con nosotros, por ayudarnos a comprender todo lo que está pasando. Esta lo habéis calificado así, como grave amenaza a la libertad de expresión. Esperemos que antes del 18 de mayo cunda un poquito la cordura entre los responsables de todo eso, los responsables de tomar esa decisión, y que nos echemos atrás. Hace 10 años empezó el fenómeno WikiLeaks, se dieron a conocer una serie de informes, una serie de documentos, de documentos de guerra, de lo que habían hecho los Estados Unidos en Afganistán primero, en Irak después, luego los papeles diplomáticos y otra serie de documentos. El responsable de que se diera a conocer toda esa información ahora mismo está perseguido por la justicia. Es Julian Assange. Hola, Cacho. Mil gracias. Que vaya bien. Muchas gracias. Buenas noches. You throw the worst fear that can never be heard. Fear to bring children into the world. Importante y necesaria esta información que tiene que ver con WikiLeaks. WikiLeaks en riesgo, bueno, ya está prácticamente desactivado, pero a figura de Julian Assange, antes del 18 de mayo puede haber una sentencia. ¿Qué va a pasar con él? Lo sabremos entonces o antes de esa fecha. Y seguimos en la tertulia Zona Cero, una tertulia Zona Cero que hemos comenzado con esos minutos previos. Hemos estado hablando con Juanjo Sánchez Zorro de ese documento secreto que ha visto la luz, un documento que nos habla de cómo en el pasado se intentó una cosa. No es un mito, no es una leyenda, no es ciencia ficción, ocurrió en realidad, existió el plan: bombardear la Luna. Una tertulia Zona Cero también con Amado Martínez. Amado, muy buenas, ¿qué tal? Buenas de nuevo. Buenas, otra vez. Y que vamos a hablar de objetos desconocidos, dicen que interestelares, que pueden estar bajo el mar, bajo los océanos. Ay, pero qué dolor de cabeza. Ay, no, es el abrumamiento que tengo de ser líder de audiencia. Bueno, pues objetos extraños, objetos interestelares, entre ellos uno por, que tiene por un cierto, yo también tengo un problema, un dolor, pero se llama envidia de que estés en Colombia. Ay, ay, ay, ay, Brunito. Bueno, pues aquí lo de los dos besos, como este objeto interestelar, o mua, que se llama así, lo llevarías mal. Allí son tres, ¿no? ¿O no? No, que va, aquí te dejan con el beso en la boca. O sea, tú vas a dar un beso y ni te dan el primero y haces así con la cara para dar el segundo y te dejan con el beso. ¿En serio? ¿No te dan ni uno? No, aquí te dan un abrazo. Es como que se juntan los corazones. Sí, también está bien, ¿vale? Es pero bonito, claro, sí. También es bonito, ¿vale? Pero claro, tú vas ahí con el piloto puesto de que vas a dar dos besos y primero, no te lo dan. Si lo das, quedas así un poco como besucona rara, tía rara. Pesada, ¿no? Te ves, uy, esta, ¿dónde viene? Claro, o sea, tú de qué vas, tía. Y con el segundo ya te quedas así como, bueno, pues nada, yo me voy por el otro lado, por donde he venido. Un día tenemos que hablar de tus aventuras allí, porque llevas un tiempo y llevas ya, aquí en el programa lo estamos contando, gracias a la tecnología estamos ahí contigo, pero mes y medio, dos meses, ¿no? Bueno, y los sitios que está visitando, porque el otro día publicaba en su estado unos colores de unos mares maravillosos, que no me extraña que estén objetos interestelares y de todo, pero es que ahí tienen una luz especial. Que la gente el mar de los siete colores lo llaman. Que siga Amado Martínez en Twitter y sobre todo en Instagram, porque ahí tiene información, tiene fotos, tiene el recorrido de los sitios que está conociendo, los que está viajando allí en Colombia. Y lo tengo muy abandonadito, porque no me da la vida, pero claro, seguiré colgando. Estoy haciendo un reportaje fotográfico ahí, sí, de los sitios que estoy viendo en Colombia y sobre todo de la gente tan encantadora que hay en Colombia, que son espectaculares. Bueno, pues vamos a hablar de esos objetos interestelares que pueden estar bajo el mar. Sí, porque muchas veces hemos hablado del Oumuamua y también hemos comentado varias veces el nombre de Avi Loeb, que es ese astrofísico de la Universidad de Harvard, que yo creo que ya resultan muy familiares entre nuestros oyentes de la tertulia Zona Cero de los domingos en La Rosa de los Vientos, porque Loeb, además, que os acordáis que yo le estuve entrevistando, mantuve una videoconferencia con él de lo más interesante, él cree que deberíamos estar atentos a posibles objetos de otras civilizaciones, rastrearlos. Y además él pensaba que este objeto interestelar, con forma así cilíndrica, un poquillo así de cigarrillo, era como raro uno, ¿no? Y podría ser a lo mejor un objeto de otra civilización por ahí que hubiera existido en algún momento. Pues si bien creíamos que este radar debía tener lugar en el espacio, ahora además vamos a empezar a mirar bajo el agua. Porque hace unos poquitos días el Comando Espacial de Estados Unidos confirmó, atención, que lo que hoy es el primer objeto interestelar jamás descubierto estrellado en la Tierra, en el Pacífico Sur. A ver, lo identificaron en el 2019, pero ha sido el pasado 6 de abril cuando el Comando Espacial de Estados Unidos ha tuiteado una carta formal. A mí esto de que se tuitee formalmente, o sea, en Twitter me parece muy bestia, pero ya es como un canal oficial, ¿vale? Sí. Ha tuiteado una carta formal confirmando que el meteorito procede de fuera de nuestro sistema solar debido, entre otras cosas, a su altísima velocidad. Se llama, o se llamaba, bueno, se llama CNEOS 2014/01/18, que me parecía un nombre muy poco romántico, pues sea interestelar, o sea, de donde sea. Yo la habría bautizado, vamos, como a los barcos. Y bueno, los escombros están cerca de Papua Nueva Guinea, los van a recoger con un imán, así en plan película ciencia ficción, con un imán ahí gigante lo van a recoger y quieren poner sus manos por primera vez, imagínate, en un objeto interestelar, qué emoción para esos investigadores y abrir para estos aspectos una nueva frontera de investigación, porque ahora creen que es posible, de hecho, encontrar más objetos como estos en el fondo del mar, porque si hubiera objetos, ¿no?, de naturaleza tecnológica, como sueña Avi Loeb, que es posible, ¿no?, o artificial, extraterrestre, sería posible encontrarlo también ahí, ¿no? Es lo que se preocupa y lo que se pregunta Avi Loeb. La pregunta fundamental es si algún meteoro interestelar podría indicar alguna composición inequívocamente de origen artificial, es decir, que no fuera natural, sino que hubiera sido hecho por alguna civilización. Mejor aún, quizá algunos componentes tecnológicos podrían haber sobrevivido a este impacto, porque como sabéis también eso es difícil, ¿no? Porque esa velocidad a la que entra, se desintegra, choca, uh-huh. tampoco es fácil, ¿vale? Pero el sueño de Avi Loeb es tocar algunos botones en un equipo funcional fabricado fuera de la Tierra. O sea, fijaros este tío con lo que sueña. De verdad, él quiere encontrar ese artefacto. Es ese soñador de Harvard que cree que pudo haber alguna civilización en el pasado, que pudo haber dejado algún rastro en el vasto universo y que, por casualidad, en esa gran aguja del pajar del cosmos, pudo haber llegado incluso al fondo de nuestros mares a algún objeto de ese tipo. Arqueología cósmica, pura y dura. Esa arqueología cósmica, esa búsqueda que puede existir entre objetos no terrestres bajo los océanos. Una información que nos ha traído y que nos ha contado aquí en la tertulia Amado Martínez. Ahora en la tertulia también Manuel Carballal nos va a hablar de un auténtico agujero negro en el tiempo. Le llaman la gran inconformidad. La gran inconformidad. Esto sí que es un misterio, de verdad. Esa es una traducción extraña. Agujero negro en el tiempo me suena un poquito mejor. Sí, porque es una forma poética. La gran... Hombre, no una es forma poética de decirlo. Sí. El agujero negro en el tiempo, en nuestro claro, tiempo, sí. El agujero negro del tiempo. ¿Por qué es un agujero negro en el tiempo? Absolutamente. Absolutamente. Si nosotros vamos a un lugar arqueológico, a una excavación arqueológica, vamos a ver en esas paredes donde se hace la excavación los distintos estratos, ¿no? De donde se han ido condensando los materiales con el paso de los siglos, los más antiguos están abajo, se van superponiendo encima diferentes estratos y eso lo estudia la estratigrafía. Y en algunos lugares, por ejemplo, recuerdo en Atapuerca se ve perfectamente, en las excavaciones que hay, en las paredes, se ven muy bien esos estratos, que van yendo hacia atrás en el tiempo a medida que ganan profundidad. Y en las montañas, en el Gran Cañón de Arizona, también se ve muy bien, se ven esas distintas vetas de los estratos, y allí... En 1869 fue la primera vez que un geólogo, John Wesley Powell, se dio cuenta de que había un pedazo de tiempo que no aparecía uh-huh. en esos estratos. Un pedazo de tiempo, un agujero negro, como dices tú, Bruno, que ocupa hasta 1,000 millones de años de la historia de la humanidad, que es una barbaridad. O sea, tenemos en nuestra historia una carencia, un enigma, de más de 1,000 millones de años en los que no sabemos qué ocurrió en nuestro planeta. Y eso se ha bautizado como la gran inconformidad, que es como lo define la Unión Geofísica de Estados Unidos, refiriéndose a esto como uno de los mayores enigmas de la geología, porque 1,000 millones de años es casi un cuarto de la historia del planeta, una cuarta parte de nuestra historia. Y entonces, han estado haciendo todo el seguimiento de toda la corteza terrestre, porque a lo mejor en un determinado punto eso está ahí como perdido, pero en otras zonas sí puede haber algún indicio. Hay cuatro hipótesis para intentar explicar eso, y una de ellas está relacionada precisamente con eso, si se trata de un fenómeno local o un fenómeno planetario. Y esta semana una geóloga de la Universidad de Colorado Boulder, Barbara Pick, hizo una... que es especialista, está especializada en la gran inconformidad, hizo una serie de declaraciones muy interesantes sobre cómo se podría explicar eso, porque esa carencia de información en 1,000 millones de años podría tener cuatro posibles explicaciones. La primera es que tiene que ver con la formación de un antiguo supercontinente llamado Rodinia, que se habría formado hace entre 1,000 millones y 800 millones de años, antes de que se formase el supercontinente famoso de Pangea, que es el que todos conocemos, el que hemos estudiado, cuando Rodinia se estaba ensamblando debido a los movimientos tectónicos, una gran cantidad, cuando estaban produciendo esos ensamblamientos de las placas tectónicas, una gran cantidad de rocas quedaron expuestas a las condiciones atmosféricas, lo cual pudo favorecer que se destruyera ese nuevo material rojoso que se estaba formando y que por eso no aparezca en los siguientes estratos posteriores. La segunda se refiere a un proceso muy parecido, pero sería la formación de otro supercontinente llamado Pannotia hace unos 580 millones de años. Hay una tercera explicación que barajan otros geólogos que tiene que ver con Rodinia, pero no con la formación de ese supercontinente, sino con su fragmentación, que habría ocurrido unos 750 millones, hace unos 750 millones de años. En ese proceso, cuando se separa la masa de la Tierra, también queda expuesto mucho material, que los geólogos llaman roca fresca, que se erosiona fácilmente y podría haber desaparecido, y ya llegarían los siguientes estratos posteriores. Pero hay una cuarta, muy interesante, que menciona a Pick, y que tiene que ver con los cambios climáticos a lo largo de la historia. Hay evidencia de que durante un lapso dentro de el que encaja en ese periodo de tiempo, que se llama la inconformidad, hubo una etapa de enfriamiento de la Tierra hace unos 700 millones de años. Lo que aparece en la serie de películas animadas de la Edad del Hielo, tan divertidas, ¿no? Que cuando todo el planeta estaba cubierto por glaciares. Pero a fecha de hoy no hay un consenso en la comunidad científica, y lo más sugerente de todo esto, lo más interesante de este misterio, es que ese periodo de la gran inconformidad coincide con el momento en que se produce el nacimiento de la vida en el planeta. Y ahí es donde ya podemos empezar a hacer todo tipo de cábalas, porque ese momento precisamente ya supuso en su día lo que llamaron la explosión cámbrica, que fue el gran dilema de Charles Darwin cuando estaba estructurando su teoría de la evolución de las especies, ¿no? Por ese vacío de información que hay en la pista geológica en la historia de nuestro planeta. Así que esto sí es un misterio. Eso realmente es uno de los argumentos, lo de la gran inconformidad que utilizan determinados grupos creacionistas. Claro, precisamente claro. Por eso, porque como ahí hay un vacío y de pronto aparece esa explosión cámbrica que luego ha sido matizando, porque claro, esa explosión desde el punto de vista siempre en tiempos geológicos, que son, como hablamos aquí, millones de años. Entonces tú lo ves ahí, parece como que todo sale de la nada, pero son procesos mucho más lentos que luego se van multiplicando, se van acelerando y tal. Hecho, pero es cierto que lo utilizan unos argumentos de los creacionistas para decir, claro, aquí no hay nada, y de pronto la explosión te suena muy... Hay algo que ha intervenido. Y vamos a citar a Caravaca, a un agente externo que de pronto opera, la providencia opera ahí de manera para que surja la vida de esa manera, ¿no? Esa explosión fue por el mordisco en la manzana de Eva, y ahí ya se complicó todo. Por la serpiente. Josep, fijaros que es el Gateway. El Gateway. Pues, fíjate, o sea, que lo es quiero una... pronunciar en inglés y se pronuncia en cristiano. Bueno, también le puedes llamar Gateway. Vamos a ser puristas. Si vamos a ser puristas, vamos a llamar. Pues, camino de la puerta en castellano, vete de aquí de una vez por todas. En castellano creo que es gato majo. Sí. Gateway creo que es gato majo. El gato majo. Lo estáis poniendo en plan mexicano ya. Gateway. Gateway. Bueno, pues mira, es que casi, porque esto. Es que hace un tiempo, hace ya unos cuantos meses, usuarios de TikTok descubrieron un reporte de la CIA que llevaba por título Análisis y asignación del proceso Gateway, que fue escrito nada menos que en 1983 por un teniente coronel del ejército de los Estados Unidos que se llamaba Wayne McDonald. Bueno, pues... El documento estaba desclasificado desde hacía un montón de tiempo, pero como ocurre a menudo cuando el ejército estadounidense desclasifica en virtud de la FOIA un montón, miles de páginas, pues son imposibles de explorar debidamente, y es con el paso del tiempo que uno va descubriendo cositas, ¿no? Y análisis y asignación del proceso Gateway viene a referirse a una o incluye un misterio un tanto particular, porque se trata de un informe que consta de 38 páginas. Lo tengo delante y lo voy a colgar ahora en Twitter para que también puedan disfrutarlo íntegramente nuestros oyentes. Del que estaba todo, pero tú pasabas de la página 24 a la página 26. Faltaba un folio. Un folio que era algo así como el santo grial. Otra inconformidad, ¿no, Josep? Sí, exactamente, pero en este caso para aquellos que aspiraban a tener algún tipo de proyección astral, porque no lo hemos dicho, pero el nombre de Gateway alude precisamente a la posibilidad de que mediante la concentración, estudios, vamos a llamarles neurológicos, que incluían en este caso sonidos, podíamos alterar el hemisferio derecho e izquierdo de nuestro cerebro, sus ondas cerebrales, y entrar en estados alterados de consciencia que nos permitían escapar de restricciones, vamos a llamarle, del espacio-tiempo. Uno podía volar, atravesar edificios, y esta experiencia, que todos conocemos popularmente como viaje astral, creía la CIA, podía ser un valor importante de cara, por ejemplo, a la detección de las maniobras del enemigo durante la Guerra Fría. Y esto, insisto, lo descubren en 2003 en 2003 se desclasificó, y posteriormente lo encuentran unos TikTokers mucho más tarde, años más tarde, digamos, poniendo el acento en este informe que alude a un viejo conocido, porque el informe está basado en las experiencias de un hombre que se llama Robert Monroe y que fundó años más tarde una organización que todavía existe. Hay una sede en Madrid que se llama Instituto Monroe. Pues bien, ahora se ha localizado esa página número 25. Y es que tras numerosas peticiones de la Freedom of Information Act en este caso a la administración norteamericana, se decía que esa página no estaba, que no existía en el informe, con lo cual se llegó a pensar incluso si McDonnell, que además lo deja como un poquito en alto, no quiso sino jugar, ¿no?, psicológicamente con esta historia. No, pero es que la página tenía su miga, porque estaba en posesión del Instituto Monroe, y estuvo en posesión del Instituto Monroe durante muchísimos años, porque huelga decir que Robert Monroe fue en los años 50 cogido literalmente por agentes de la CIA para saber en qué consistía su metodología, estas ondas que van oscilando de un oído a otro hasta crear un determinado estado de conciencia y permitir o ayudar a esa proyección astral. Y este santo grial ha sido descubierto muy recientemente en ese método patentado que se llama EMISync. Esta página perdida, no os la voy a leer porque es un auténtico coñazo, en el sentido de que habla de arquetipos que sirven, en este caso, que han estado presentes en todas las religiones y culturas, y que ayudan, en este caso, a pasar a lo que él llama el absoluto. Es de una densidad tremenda, pero sí sugiere la posibilidad de romper la barrera espacio-temporal, más allá de cuestiones espirituales. Es decir, que las visiones que se producirían durante una experiencia de proyección psíquica o de proyección astral serían vivencias reales, porque flanquean precisamente esa barrera espacio-temporal en lo que Monroe denominaba holograma universal. Es decir, utilizando esas formas arquetípicas y escuchando estos sonidos, uno podría salir de su cuerpo y realizar precisamente todas estas visiones y vivencias. Como es lógico, la CIA se interesó, puso en marcha ese proyecto, aunque no detalla si hubo o no éxitos en el mismo. En cualquier caso, hay que decir que 20 y tantos años después, y gracias a dos TikTokers, se ha conseguido un gran logro, que es conocer el contenido de la página 25, que a continuación cuelgo con el hashtag Rosavientos. Y lo puede encontrar la gente en Twitter, en el perfil de Giuseppe Guijarro, y ahora mismo le ponemos también en Rosavientos. Ahora, en este programa, en La Rosa de los Vientos, en Onda Cero, más información después de las noticias, pero antes damos unos primeros datos sobre esta investigación que nos habla de cómo se puede utilizar y cómo se va a utilizar el grafeno, el material, el grafeno para combatir las infecciones, Silvia. Pues sí, sabemos que este material, la verdad es que se hizo como una campaña muy grande, que era un material maravilloso, le llaman el material maravilla. Y de hecho hay muchísimos investigadores que piensan que tiene muchísimo potencial y que va a tener unas aplicaciones bárbaras. Pero en esta ocasión, sabemos que hay muchísima gente, y ahora con la pandemia, pues ha sucedido que a lo mejor de la dolencia o la enfermedad que tenían, pues estaban siendo tratados, iban más o menos pues mejorando, pero resulta que al estar ingresados en el hospital o al hacerle algunas pruebas o incluso la intubación, pues han sufrido el contagio de una bacteria o una superbacteria, y eso les complica muchísimo, muchísimo el poder recuperarse en condiciones. Bueno, pues gracias a un uso que han hecho del grafeno, que han hecho como unas finas membranas súper, súper sensibles de este material, pues han conseguido que sean tan capaces, luego comentaremos más con más detalle, que por lo visto estas bacterias se adhieren a estas finas membranas de grafeno y se puede escuchar su sonido y se puede escuchar cómo se mueven. Y dependiendo si se mueven, como lo llaman la banda sonora de las bacterias, o no, saben si están vivas o están muertas. Así que luego os cuento todo. Y ahora, eso será luego, pero ahora mismo las noticias en Onda Cero, nos ponemos al tanto de todo lo que está ocurriendo y después continuamos hoy La Rosa de los Vientos hasta las 5 de la madrugada. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Continuamos en La Rosa de los Vientos hasta las 5 de la madrugada, pero ahora mismo hacemos una pausa para comentaros una cosa que es muy importante, que todos tenemos que participar en ello, porque todos podemos ayudar. Ayudar a Ucrania. Estamos ya, es casi 2 meses del inicio de la guerra en aquel país. Más de 5 millones de personas han salido de allí. Son refugiados, buscan la vida, el futuro en Europa. Y ante esta situación, Onda Cero y todo el grupo A3Media se ha sumado al esfuerzo del Comité de Emergencia, una organización formada por 6 ONGs, por Aldeas Infantiles, por Educo, por Médicos del Mundo, por OFAN, Plan Internacional y por Vision. Comité de Emergencia tiene una web, comitéemergencia.org, comitéemergencia.org. Ahí hay toda la información sobre cómo puedes ayudar, porque tu donación va a ser vital. Hay muchísimas cosas y, por supuesto, una que puedes hacer ya mismo, que es muy sencilla y que cada uno puede colaborar en ella, pero de forma instantánea. Por ejemplo, cogiendo una palabra, la palabra juntos, y mandándola a un SMS, al 28014. Ese SMS con ese texto, la palabra juntos, al 28014, en ese mismo momento. Y muchas otras cosas que puedes hacer. Pues sí, porque hay muchísimos niños, muchísimas mujeres, muchísimos ancianos y muchísimos hombres que están intentando huir de allí para no morir bajo esos ataques de los rusos, y a ver si ya queda poco, aunque ya veremos, porque dentro de nada están los mandatarios estadounidenses y se supone que como en Ucrania siguen pidiendo que se les envíe pues más armamento, pues esto tiene continuidad. Así que mientras tanto hay que ayudar a la población y hay que hacerlo, pues por ejemplo, llamando a un teléfono gratuito al 900-595-216, o si queréis hacerlo por Bizum también en el 02076, u otro SMS, pero en esta ocasión al 38014, también con la palabra juntos. Pero bueno, incluso por transferencia, por tarjeta, como queráis, el método, son muchísimas las opciones. Siempre tenéis que entrar en esa página web de las tres W, comiteemergencia.org, y ahí os dan todas las posibilidades para colaborar y ayudar, porque lo necesitan. Lo necesitan, y si visitas y conoces cada una de las posibilidades, ella mismo, comiteemergencia.org, comiteemergencia.org. Continuamos en La Rosa de los Vientos, continuamos con la tertulia. Y continuamos, Silvia, con esta investigación que estaban haciendo, que hay un equipo de científicos que está haciendo con uno de los materiales que puede ser más revolucionarios e importantes y que puede aportar más cosas al ser humano durante el siglo XXI. Pues sí, la verdad es que están, pues muy esperanzados. Se ha publicado en la revista Nature, y lo que están comentando es que, pues claro, que sabemos todos que hay un problema con las bacterias, las superbacterias y la resistencia a los antibióticos. Con este método, que de momento han tenido resultado en laboratorio, pero lo han obtenido, es que gracias a estas membranas tan finitas del grafeno, pues consiguen, como hemos dicho, que estas bacterias o superbacterias se adhieran a estas membranas, y entonces cuando se aplica el antibiótico, pues tienen la posibilidad de que estas bacterias, por lo visto, se oscilan. Entonces, si aplicas el antibiótico y a las 2 horas no ha ido bajando esa oscilación y ya se quedan paradas, que en ese caso sería que el antibiótico ha funcionado y las han matado, pues entonces, perfecto. Que sigue escuchándose esa banda sonora, ese sonido que comentábamos, entonces es que ha sido resistente al fármaco, al antibiótico. Y como ha sido resistente, pues hay que meter otro antibiótico o hacer otro tipo de tratamiento. Con lo cual, claro, esto es clave, primero, para intentar ayudar a esa persona que está sufriendo esta infección, este problema, y sobre todo también, pues por ejemplo, en casos muy importantes como la sepsis, que tiene que ser una respuesta súper, súper rápida para intentar salvar la vida de estas personas, y que ahora mismo pues no hay esa posibilidad, porque puede pasar el tiempo, sigues tomando el antibiótico, y si el antibiótico no está matando a esa bacteria, a esa superbacteria, pues tú mientras pues te están fastidiando interiormente. Entonces, por eso piensan que puede tener una aplicación fantástica en breve, porque ellos dicen que incluso una vez que se consiga cada vez más perfeccionar este método, se podría llegar a hacer en un análisis de sangre, e incluso pues lo que comentamos, lo que pueda tardar semanas, tener un resultado en horas. Y vamos, pues ellos piensan que no solamente para el tema de las bacterias, sino que incluso si se sigue perfeccionando, porque esto es con nanotecnología, es los nanomovimientos que están viéndose de estas bacterias, se podría aplicar, atentos, también a las células cancerígenas, para ver si esas células, cuando se hace el tratamiento, también están muertas o siguen vivas, con lo cual también sería un avance tremendo. Las personas que han estado investigando, sobre todo, todo esto viene a través de las universidades de Holanda, un equipo muy potente, pues dicen que este material, el grafeno, no solamente en breve se va a utilizar, como estamos diciendo, con los nanomovimientos, sino que se va a fabricar también como biosensor, también como sensores de presión y también como gas de próxima generación. O sea que por lo visto las aplicaciones, según va pasando el tiempo del grafeno y las diferentes opciones de ir manipulándolo, pues dan muchas posibilidades. Ya veremos en qué queda la cosa. De momento, en laboratorio ya se ha conseguido controlar que las bacterias están vivas o están muertas. Y de esa forma se combaten infecciones. Amado Martínez, vamos a hablar de la evolución del ser humano. Y vamos a hablar de algo que la ha favorecido mucho. Y es que una característica nuestra que ha ayudado a ser lo que somos es el soñar despiertos. ¿Qué es esto? Cuéntanos, ¿qué es soñar despiertos según esta investigación? Sí. O sea, yo esto, cuando hablamos de evolución humana, después de mencionar lo de Ucrania, parece como que no hemos evolucionado nada. Sí. La bueno, verdad, pero... y si lo vieras, y si estuvieras aquí, en este estudio estamos rodeados de un montón de monitores de televisión. En uno de ellos hay un combate, no es boxeo, es una cosa parecida. Y se pegan unos puñetazos tremendos unos a otros, y se hacen sangre, y se luchan, y se suben Muay unos thai. Encima de otros. ¿Cuándo? Muay Thai, es Muay Thai. Combate de Muay Thai, el boxeo. Sí. Y eso es evolución humana. Bueno, pues vamos a hablar de algo que ha favorecido la evolución humana, viendo algo que indiscutiblemente nos dice que el ser humano también involuciona, porque esto es tremendo. Pero tienen un árbitro. Sí, tiene un árbitro. Un árbitro. Un árbitro para decidir mira, quién ha pegado mejor al contrario. Y ganan pasta y todo. Sí, pero bueno, pero... Y la pero, gente lo celebra. Ya apuestan. O sea, las artes marciales son bastante más antiguas que el grafeno, ¿eh? O sea, que Ucrania. O sea, pero esto mucha es más arte historia. Marcial. Claro, bueno, claro. El grafeno lo descubrieron en 2004, o sea, hace por nada. Por eso digo, hombre, y las artes marciales son un poquito más antiguas. Y la humanidad lleva repartiéndose galletas entre nosotros desde el principio de los tiempos. Perfecto. Te recuerdo que nuestra raza, la raza humana, nació con un asesinato de dos hermanos con una quijada de burro, ¿te acuerdas? Sí. Pues desde entonces venimos dándonos de galletas. Vale. Creo que eso está cuestionado, ¿eh? Sí, dice la Biblia. Renueva un poquito la bibliografía. Vas a cuestionar tú la Biblia ahora, hereje. Otro rojo, Ya te lo comento. Le falta llamarte judío ya. Madre mía, ¿cómo está? Tienes que cambiar el móvil y la bibliografía, las dos cosas. Madre mía, espero que no nos esté escuchando ningún judío. Bueno, cuéntanos la información y la noticia. Soñar despiertos ayuda a la evolución del ser humano. Vamos a ver. Soñar despiertos es que es un privilegio humano, un privilegio de nuestra especie, del Homo sapiens, porque los monos no tienen esta capacidad, no tienen esa red neuronal, y es precisamente esa capacidad la que puede explicar la evolución humana hacia el pensamiento abstracto, esas capacidades cognitivas casi milagrosas para las que todavía no tenemos ninguna explicación satisfactoria. La antropología cognitiva no la tiene y la biología evolutiva no la tiene, pero por lo menos hoy, gracias a este estudio del que os estoy hablando, que además ha sido publicado en Cell Reports, estos investigadores de CNRS de Francia han demostrado por primera vez, insisto, que en una de las redes cerebrales asociadas con habilidades cognitivas relacionadas con eso que llamamos soñar despiertos, pues no existe de manera idéntica en primates no humanoides como en los titíes o en los macacos. Y es la que nos permite la introspección, pensar en nosotros mismos, planificar el futuro, pensar más allá del presente. Y esto sucede estando en reposo, sin movernos o sin estar realizando ninguna acción cognitiva en concreto. Bueno, pues los grandes simios, los gorilas y los chimpancés, a veces se acercan un poquito, ¿vale? En estos estudios que han hecho además con resonancia magnética, pero se acercan, vamos, que no llegan, que no. Por lo que estos investigadores dicen que esta capacidad nos habla de un desarrollo humano muy peculiar. También se cree que esta red neuronal de modo predeterminado de pensamiento humano es la que nos permite no solo introspección, planificar, la ensoñación, sino que también nos permite pensar en los demás. Atención, esa empatía, pensar en los demás, y que podría estar relacionada con los trastornos como el Alzheimer, la esquizofrenia, el autismo, la depresión, el estrés postraumático. ¿Por qué? Vale, esto porque esto tiene una cara A y una cara B. Por ejemplo, sabemos que las personas que más divagan o en la que esta red neuronal está más activa son también las más solitarias y las más proclives a sufrir demencia y Alzheimer. Y si lo piensas bien, es que encerrarte en tu mundo interior puede ser mágico y muy necesario, de verdad, pero encerrarse demasiado te hace perder también el contacto con los demás y el contacto con la realidad. Y el soñar despiertos, eso le llaman soñar despiertos, cuando alguien va embobado, en cierto modo lo que se dice, ¿no? Que va por aquella atontado, pues ese es su soñar despiertos. Y pues eso ayuda al ser humano. ¿Por qué me miras a mí cuando dices eso? Porque estás delante. Es que yo no tengo mucho tiempo para soñar dormido, entonces tengo que soñar despierto. Vale. Claro. Ya mira, que a mí lo José Cela ya lo decía, que no es lo mismo estar dormido que estar durmiendo, porque no es lo mismo estar jodido que estar jodiendo. Exacto. Ay, por Dios. Más información, más noticias, por ejemplo, esta que nos cuenta Josep Guijarro, que tiene que ver con el espacio y el tiempo, espacio-tiempo. Cuéntanos esta noticia, esta de información la de la entrevista. Bueno, no la revista. Perdón. Había una revista fantástica en la que todos la publicamos en finales de los años 80 del siglo pasado, comienzos de los 90, dirigida por Jiménez del Oso. Esa revista no duró mucho, 30 números, una cosa así. Sí, sí, histórica. Pero escribimos muchos, algunos escribimos muchos nuestros primeros reportajes ahí. Freixedo también escribe mucho ahí, que le gusta mucho sí, a Mojo. Sí, sí, sí. Freixedo también. También, también. Sí. No voy a tomar más cava, me paso el colacao con Juanjo, yo ya no tomo más cava. Bueno, pues ahora vamos a hablar de eso, sí, del espacio y tiempo del otro, claro, del que es una medida. Josep. Bueno, pues no tenía yo prevista esta noticia, porque hablamos ya del espacio y tiempo en lo del Gateway, sino más bien de un personaje que es Kit Green, seguramente conocido por alguno de vosotros, habida cuenta que hablamos de él, si no creo recordar mal, hace 2-3 meses atrás, cuando salió a relucir con respecto a la película de Ray Santilli. ¿Os acordáis de la muñecopsia? Sí. Bueno, pues este hombre, que es un doctor que se llama Christopher Green, apodado como Kit Green, trabajó para la CIA muchos años antes de que Santilli pensara en cómo rentabilizar la historia esta de la muñecopsia. Santilli, para la gente que esté pensando, bueno, ¿quién es este señor? Era el productor de cine de televisión que estaba detrás de esa imagen, de ese documental, de esa filmación que hubo y que tuvo mucha repercusión en los años 90 en todo el mundo. Correcto. En todo el mundo, también en España, que en donde se veía un equipo de médicos haciendo la autopsia a un ser extraño que teóricamente, solo teóricamente, era uno de los humanoides que iban en el platillo volante de Roswell, más o menos. Correcto. Bueno, pues este hombre fue requerido a una sesión informativa oficial en el Pentágono, esto sería también a principios de los 80, donde además del vídeo de Santilli se le mostró otra película de una supuesta autopsia extraterrestre que no tenía nada que ver con todo esto. Pero este hombre había estado involucrado en diversos experimentos que estaba llevando a cabo el Pentágono y que tenían que ver no solo con el espacio-tiempo, sino también con, vamos a decir, los efectos de los encuentros cercanos del tercer tipo. Buena parte de las claves nos las proporcionó Miguel Pedrero hará 15 días escasamente, o la semana pasada, si no recuerdo mal, en la tertulia, pero hay novedades, y es que este doctor Green, que se convirtió durante ese periodo de tiempo en experto de referencia o para los pacientes, ¿no?, militares que habían tenido experiencias de ovnis o de avistamientos o encuentros cercanos, inclusive con grandes ondas o con incluso con, vamos a ponerlo entre comillas, ¿no?, marcianos, con extraterrestres, quiso estudiar más a fondo este asunto de las exposiciones a los no identificados y encontró que algunos de estos efectos eran parecidos a los que generarían microondas de tipo sutil o microondas de alta potencia y modulados. De ahí que Pedrero nos hablara la semana pasada de cuestiones similares al síndrome de la Habana, ¿no? Esa misteriosa enfermedad que afectó, no sé si sigue haciéndolo, a diplomáticos y funcionarios de Estados Unidos en las embajadas de todo el mundo. Bueno, pues en enero la CIA publicó un informe de un panel de expertos que analizó casos de 1,000 pacientes y encontró existían lesiones que podían haber sido causadas precisamente por ondas electromagnéticas pulsadas de un dispositivo que ellos dicen ahí es de una potencia extranjera hostil. Lógicamente pensando en Rusia o en China como posibilidad, ¿no? El problema es que todo esto ha devenido de que este exoficial adjunto de Inteligencia Nacional para la Ciencia y Tecnología, este es su cargo, al ser neurólogo forense, ha generado toda una serie de imágenes cerebrales y el estudio de estas imágenes cerebrales aporta importantes cuestiones que han sido abordadas en un proceeding o informe que ha sido desclasificado bajo el nombre de Anomalous Acute and Subacute File Effects on Human Biological Tissues. Es decir, la exposición a campos anómalos por parte de seres humanos, ¿no? Y hay muchos casos que aparecen y aparecen instantáneamente, como si hubiera ahí una especie de salto espacio-temporal que cree, en su opinión, podría tener algún tipo de relación con el sistema de propulsión de este tipo de naves, lo cual entraría, por así decirlo, en línea directa con el tema de la antigravedad, con aquellos vídeos que ya fueron publicados en 2017 y en los que uno de ellos, el conocido como Gimbal, y que no ha podido ser refutado científicamente, muestra una especie de aureola y como si el objeto estuviera dando vueltas sobre sí mismo, venciendo de esta forma uno de los principios de la aerodinámica, que es la sustentación, como si estuviera sometido a un campo antigravitacional que le permitiría llevar a cabo este tipo de maniobras. En su opinión, por lo tanto, esto nos pondría en, ya esto es más especulación, en un campo que es el de los saltos espaciotemporales y que a su juicio, en el estudio que Green inició nada menos que en 2010, cree que los humanos no tienen esa tecnología para usar ondas electromagnéticas, de radio como armas, de dispositivos antigravitacionales e incluso la capacidad de dar saltos espaciotemporales, y que por lo tanto estaríamos frente a una, vamos a llamarlo así, civilización de tipo más avanzado, ¿no? No habla de extraterrestres, porque en otras ocasiones hace alusión a lo que podríamos llamar mundo paralelo o universo paralelo, ¿no? Y es un mensaje que nos ha dejado caer en más de una ocasión, precisamente también Luis Elizondo, en las muchas comparecencias públicas que ha tenido desde su exposición pública tras conocerse su participación dentro del programa secreto del Pentágono, que las inteligencias que estarían detrás de esos no identificados podrían tener una relación directa, no tanto con seres de otros planetas, sino con seres de otras dimensiones o de universos paralelos. Respecto a las lesiones, el doctor Green escribe también que las lesiones de los humanos, por acercarse demasiado a los ovnis, podrían dar pistas de cómo funciona la nave, y esto le entronca directamente a la exposición de fuertes campos electromagnéticos para la propulsión. Las heridas que han detectado y de las que nos dio cuenta precisamente Pedrero hace unos días, habla de uso de pulsos de radiofrecuencia de muy alta intensidad, de 915 MHz, que provocaría una elevación de la temperatura cerebral hasta cerca de 8 grados centígrados, y esto provocaría convulsiones, de incluso grandes males, seguidas de 5 minutos de inconsciencia. Desde luego es un documento que no deja de ser curioso y que estaría entroncado dentro de lo que se ha llamado el AAWSAP, que es la versión privada de ese ATIP del que todos hemos tenido noticia. Ese informe, nuevos documentos, todo eso que empezó a pasar, que empezó a ocurrir en el verano del año pasado, del 2021, aquí lo hemos contado, la implicación del Pentágono, de Estados Unidos, del gobierno en la investigación del fenómeno OVNI, tiene ramificaciones. Hoy hemos conocido una más, una ramificación más que existe en todo ese asunto, con una serie de informaciones que tiene que ver con los efectos secundarios provocados por los no identificados. Juanjo Sánchez Oro, hemos hablado anteriormente de lo bueno que ha sido para la historia y para la evolución del ser humano soñar despiertos, estar, eso que se dice habitualmente, estás en babia, no, estás soñando despierto. Esa es la palabra y esa es la expresión. Bueno, pero hay otra forma de soñar, Juanjo. Hay otra forma de estar dormidos, pero darse cuenta. Se llama sueño lúcido y los científicos han vuelto a hablar sobre este asunto. Es un poco la otra cara de la moneda de lo que contaba Amado, porque sería algo así como estar despierto mientras uno está dormido. Sí, más o menos. Además, déjame ahondar un poquito en lo que comentaba Amado, que es muy interesante. Además, perdón, a mí me interesó mucho todo el tema de la red neuronal por defecto, porque se descubrió hace relativamente poco tiempo, se descubrió hace los años 90, Y fue algo absolutamente inesperado. Y tiene que ver luego mucho con todo un tema que a mí también me apasiona, que es todo el tema de la neuroespiritualidad, de la neuroteología, que es tratar de ver pues cómo percibimos la experiencia de lo divino, de lo religioso, dentro del cerebro. Cuando se descubre la red neuronal por defecto, fue algo, y fue cuando se estaba empezando a hacer los ensayos de neuroimagen. Y lo que ocurría era, bueno, aquí hemos hablado muchísimas veces de la neuroimagen, lo que hace es ver que determinadas áreas se activan cuando tú haces determinadas tareas. Pues te ponen a hacer un problema de matemáticas o te ponen a manejar una computadora y entonces empiezan a ver pues que si se activa determinada área o estás visualizando algo. Pero ocurrió una cosa muy sorprendente, y era que cuando estaba el cerebro en reposo, también el cerebro estaba activo. Y ahí era algo que no encajaba, porque dicen, bueno, si el cerebro está en reposo, ¿por qué sigue consumiendo energía? ¿Por qué se siguen activando determinadas áreas? Pensaban incluso que podía ser un fallo de la máquina, que no estaba haciendo bien las lecturas. Y lo que ocurrió es que se comprobó que existía, lo que ha comentado Amado, esta red neuronal por defecto, que lo que hace es que produce ese proceso de vida privada, de ensimismamiento, que es lo que hace que en muchas ocasiones tú te pongas a conducir, estés pensando en mil cosas, hayas hecho no sé cuántos kilómetros de carretera y no te has dado ni cuenta. Porque sigue funcionando otra parte de tu sistema nervioso y de tu cerebro automatizada, pero te permite que puedas tener una vida interior y estés absolutamente abstraído. Y eso es lo que permitió toda una línea de estudios precisamente sobre meditación, sobre mística, sobre todo ese tipo, y por fin se descubrió una red neuronal que no sabemos exactamente todo lo que da de sí, pero parece que está asociada con esa idea que decía Amado de el yo, de toda la construcción del yo y del individuo. Pero viene a ser como tener dos cerebros a la vez y funcionando cada uno de forma independiente. Es que tú lo has dicho, funciona como un interruptor. Sí, es que de pronto salta esta red neuronal por defecto, la otra parte de la otra tipo de red sigue trabajando, pero de forma inconsciente. Y de pronto se activa esta. Una de las explicaciones que yo he escuchado, y además que es una buena metáfora de por qué esto ocurre, pero claro, que luego ha tenido efectos psicológicos en el individuo y en la conciencia del individuo, es que seguramente es porque el cerebro en muchas ocasiones no se puede apagar del todo, como no conviene que apagues un motor cuando estás conduciendo y llegas, por ejemplo, a un semáforo o a un cruce. Lo mejor es que se ponga al ralentí y luego ya aceleres, porque consume menos energía eso que si lo apagaras del todo y luego lo volvieras como a despertar. Entonces, pero claro, eso tiene unos efectos sobre nuestra conciencia, que es que nos introduce en un universo interior. Entonces, es por eso digo que, y estamos hablando de un descubrimiento de los 90, ¿no? Entonces, por eso digo que ha dado mucho de sí. Y otra de las cosas que está dando mucho de sí es lo que decíamos, la otra cara del asunto, que son los sueños lúcidos. Uh-huh. Y aquí recupero una información que he leído esta semana, pero que hablaba de un estudio que se estaba preocupando de si hay algunas formas como más automáticas de poder controlar o inducir los estados de sueño lúcido. Porque sí que sabemos, aquí hemos hablado en muchas ocasiones de determinadas técnicas, entrenamientos, para poder hacer esto. Bueno, lo que han encontrado, y es un estudio que se publicó en el 18, ya digo, yo he leído el artículo ahora, en el 2018, es que parece ser que la Universidad de Wisconsin, Madison, y el instituto que estudia justamente la lucidez en Hawái, se dieron cuenta de que hay una sustancia química que es un inhibidor que se llama acetilcolinesterasa, que parece que podría promover el sueño lúcido. Lo curioso es que porque hay un neurotransmisor que está asociado al sueño REM y está asociado también a este inhibidor. Bueno, Lo que ocurre es que justamente hay un fármaco que trabaja, que trata de ayudar a impedir que se produzca el deterioro de la memoria en el enfermo de Alzheimer, que tiene este principio activo y se llama galantamina. Bueno, pues lo que han hecho ha sido coger a 121 participantes que estaban experimentando con sueños lúcidos, que estaban haciendo entrenamiento para tener sueños lúcidos, y les han ido dando diferentes dosis de esta sustancia, de este fármaco, para ver si es más fácil que entren en el estado de lucidez onírica que si no lo toman. Y lo hicieron de la siguiente manera. Ellos seguían haciendo esas técnicas de entrenamiento, pero durante 3 noches consecutivas tenían que tomar dosis crecientes del fármaco. La primera noche lo que tomaban era simplemente un placebo que no tenía, como tal placebo, pues no sé, sería como agua de azúcar, ¿no? Por decirlo así, no tiene ningún efecto ni nada. La segunda noche les daban ya 4 miligramos de este fármaco que estábamos comentando, y la última noche les daban 8 miligramos. Bueno, el resultado era que las personas en la primera noche, cuando tomaban el placebo, finalmente había que el 14% de los participantes informó de un sueño lúcido. La segunda noche, ya con los 4 miligramos, el 27% informó de que tenía un sueño lúcido, y finalmente con 8 miligramos llegaron al 42%, casi la mitad del grupo. Entonces ha sido la primera vez que sí que se ha conseguido, hasta cierto punto, automatizar, vamos a decir así, ¿no?, inducir con una sustancia química y no solamente con un entrenamiento el sueño lúcido de una manera más eficaz, ¿no? Porque ya estamos hablando casi de, como digo, de la mitad del grupo. Y esto ha esperanzado mucho a los investigadores, porque si realmente ya ahí, digamos, puedes obrar casi con voluntad o de una manera más predispuesta, ¿no?, más definida, el que tú puedas inducir esos estados mentales, pues es más fácil poder investigar el sueño lúcido. No como otras veces que montas el experimento y como no sabes si el individuo va a entrar o no en el sueño lúcido, pues no puedes hacer nada luego con ese sujeto experimental, ¿no? Así que esta sería la primera vez, por lo menos según comentaban en este estudio, que habían conseguido eso, una sustancia, por fin, un fármaco. Que ayuda. Sí, que por lo menos en un 50% de los casos, además de un entrenamiento previo, pero sí que parece que es un factor diferencial, porque como se compara con el placebo y se compara con gente que solamente ha entrenado, parece que sí que es más fácil, ¿no? Así que bueno, tenemos ahí esta primera vía, esta primera llave hacia los sueños lúcidos. Esa vía hacia los sueños lúcidos, ese camino, esa fórmula para conseguir que se produzcan y dominarlos científicamente, que viene a ser algo así como lo que se hablaba antiguamente sobre el hecho de lo que ocurre, que de esta forma se dirigen. Pero no deja de recordar un poquito a eso que pasaba hace 30, 40, 50 años. Es un metaverso, pero gratis. Cualquier sueño claro, lo es. Pero el programar sueños, en cierto modo es esto, lo que pasa es que pautando científicamente cómo conseguirlo, pero viene a ser eso. Es eso, o sea, lo único, claro, yo no sé hasta qué punto, y no sé si habrá estudios también un poco de salud, hasta qué punto conviene que una persona, pues durante su descanso, se introduzca también en sueños lúcidos, claro, y tal, ¿no? Claro. Eso imagino que luego, porque habrá si que mirarlo. ¿Descansas o no descansas? Claro, ¿no? Porque si sigue manteniendo la atención, sigue manteniendo la conciencia, porque un sueño lúcido es lo que estamos comentando, es que estás despierto dentro de tu sueño. Y hay terapias, y aquí lo hemos comentado, que se utilizan incluso para eliminar determinadas fobias. O sea, sí, yo conozco los dos casos más claros, que es, por ejemplo, para gente que quiere hablar en público, ellos mismos en su sueño lúcido se imaginan que están ante un auditorio lleno de gente. Y entonces y otros que tienen fobia, por ejemplo, a viajar, y se imaginan yendo en un avión o lo que sea, ¿no? Y eso es ahí técnicas. Sí, como terapia. Como terapia, por eso digo. Entonces eso puede tener un beneficio, pero no sé si por otro lado es un perjuicio de cara a que no está descansando bien, si eso se prolonga mucho durante una noche, ¿no? O noches sucesivas, no lo sé. Seguramente uno de los personajes más importantes de la historia, egipcio, faraón, un personaje conocidísimo. Su nombre forma parte de muchos mitos, muchas leyendas, y es uno de los personajes más sobre los que existe más documentación, pero además existe también mucho misterio, mucho enigma. Hablamos de la figura de uno de los grandes faraones, sobre el que se está investigando y se va sabiendo cada vez más. Nos va a contar algo Manuel Carvallal sobre Ramsés I. Sí, es una historia, yo la leí esta semana en National Geographic y me parece maravillosa. Es como un cuento de las mil y una noches. Érase una vez, en la ciudad de Abaris, en el norte de Egipto, una humilde familia de militares que tuvieron un hijo llamado Paramesu, que se convirtió en un soldado del imperio faraónico, que fue ascendiendo en su carrera militar hasta de convertirse en un general muy querido por su valor y su audacia en el campo de batalla. Y tal fue su fama que llegó a oídos del gran faraón Horemheb, que lo llamó a la corte. Y se ganó de tal manera el cariño, el aprecio y la estima del faraón, que el faraón lo nombró visir, uno de los cargos más importantes en el imperio faraónico. Y con el paso de los años, como el faraón Horemheb no conseguía engendrar un heredero varón, un hijo varón, al final de sus días decidió nombrar a este general, a Paramesu, como su descendiente cuando falleciese. Y así fue. Cuando falleció el faraón, subió al trono el general, convirtiéndose en el nuevo faraón de Egipto, con el nombre de Ramsés I. Por lo tanto, estamos hablando de alguien que no pertenecía a esa casta, a esa genética faraónica. Y con él comienza la 19ª dinastía en Egipto. Pero duró poco, solo duró 16 meses en el poder. Falleció antes de cumplir los 50 años de una infección de oído. Y le sucedió su hijo Seti I, que también es un personaje muy recurrente en la literatura ufológica del pasado, al que se le atribuyen muchas cosas, y más aún al nieto de Ramsés I, hijo de Seti I, que es Ramsés II, probablemente el faraón más conocido. Sale en el libro, ese que te gusta tanto, la Biblia. También. ¿Ves cómo es historia? ¿Cómo me vas a cuestionar la Biblia? Ateo, que es un ateo. Bueno, el caso es que Ramsés I es enterrado, pues como la mayoría de los faraones, en el Valle de los Reyes, en la montaña Tebana, ¿no? Que es un lugar fantástico, pero donde hace un calor. O sea, el infierno es un sitio fresco comparado con el Valle de los Reyes. Y él está enterrado en la tumba KV-16. Durante solo 200 años. Eso es lo que duró su sueño eterno. Porque a los 200 años, además muy cerquita de la que sería la tumba después de su hijo Seti I, al cabo de 200 años se produce un periodo histórico muy convulso en la historia de Egipto. Los sacerdotes sacan a varios, temiendo los saqueos que estaban dando en las tumbas de los faraones, sacan a varios de los faraones de sus tumbas en el Valle de los Reyes y lo trasladan primero a la tumba de su hijo Seti, luego ambos los trasladan a otra tumba y al final terminan en el famoso escondrijo de Deir el-Bahari en Egipto, que es descubierto oficialmente en 1881 por el Servicio de Antigüedades. Allí se rescatan las tumbas de varios faraones. Ah, pero falta la de Ramsés I. ¿Qué pasó con la momia? La tumba sí estaba, pero, o sea, estaba el sarcófago, pero sí, no estaba la momia. Exactamente, la momia había desaparecido. Y parece ser que la momia fue vendida por una familia, por una estirpe de saqueadores que durante generaciones se pusieron las botas con todas las antigüedades que robaban de los sitios arqueológicos, los famosos Abd el Rasul, que vendían las piezas arqueológicas, incluyendo momias, a los mejores postores, sobre todo los británicos, en la época de la locura faraónica. Decía, tengo una momia fresca. Exactamente. Está recién sacada. Y en 1871, a través de un tratante turco, Mustafa Nayat, vendieron una momia muy bien conservada al doctor James Douglas, que a su vez la vendió al Museo Niagara Falls, en Ontario, conocido como el Museo de los Monstruos y las Curiosidades de la Naturaleza. Pero allí se presentó esta momia, flipa, como la momia de Nefertiti, la auténtica momia de Nefertiti, que era un personaje mucho más conocido y que no ha aparecido todavía a fecha de hoy, y estuvo expuesta en ese museo de Niagara Falls durante 130 años, hasta que se declaró en quiebra en 1999, se fue al tacho el museo. Y esta momia y otras piezas que se encontraban en el museo fueron adquiridas por el Museo de la Universidad de Emory, donde permaneció y donde ya esta vez sí fue sometida a una investigación que incluía una tomografía computarizada por parte del Departamento de Radiología del Hospital Emory. A través de elaboradas técnicas se descubrió, por ejemplo, que tenía en el cráneo resina, que era un material muy valioso que se reservaba precisamente a los faraones, la posición de los brazos de la momia. Bueno, evidentemente no era una mujer, era un hombre, no era Nefertiti, ni nada que se pareciese. Y al datarla, al hacer la datación a través del carbono 14 y distintas pruebas científicas, se llegó a la conclusión de que pertenecía en los tiempos del Reino Nuevo, en la época del faraón Ramsés, y de una forma casi unánime se aceptó por parte de la comunidad científica que habían descubierto, que habían localizado, que habían rescatado la momia de Ramsés I. Con lo cual, nuestro viejo y querido amigo Zahi Hawass pegó un chimpo en su oficina de la meseta de Giza. Dijo, lo quiero. Trae para acá. Y en 2003 se solicitó formalmente el gobierno egipcio, a través de Zahi Hawass, supremo director del Gran Consejo Supremo de Antigüedades de Egipto en aquel momento, que repatriase. Ha cambiado el nombre, pero sigue en el cargo, en cierto modo. En cierto modo. El personaje el más importante a nivel oficial, es el hombre que lleva desde hace 20, 30, 40 años, no sé, dirigiendo a nivel oficial, forma parte del gobierno, tiene cargo casi de ministro, la persona que es el arqueólogo, pero es el responsable administrativo de todo lo que tiene que ver con el antiguo Egipto a día de hoy. Y probablemente una de sus grandes medallas en su dilatado currículum es haber conseguido que en el año 2004 Ramsés II regresase a Egipto en una celebración. ¿Cómo que segundo? ¿Primero? Ramsés primero. Regresase a Egipto. Sí, últimamente tenemos tanto lío con los reyes. Fue como primero y volvió como segundo. Fue Ramsés I. Una vida. Era el faraón emérito en ese momento. Regresase con gran pompa y bato, una festividad, vamos, se hizo una celebración digna de un jefe de Estado, que es lo que era, cuando regresó, y actualmente, a fecha de hoy, la momia de Ramsés II se encuentra en una sala especial en el Museo de Luxor con el curioso subtítulo de haber sido el faraón que viajó a América antes que ningún otro egipcio. Ah, yo creía que ibas a decir con el curioso título de No soy Nefertiti. Y faraón emérito. Una historia muy curiosa la de Ramsés I. Una historia curiosa también la que nos va a contar Madu ahora, que tiene que ver con una investigación que habla para conseguir algo del uso de virus. ¿Qué es esto? Bueno, si es que no paramos de descubrir virus, y bueno, yo creo que habremos descubierto de los quintillones de virus que existen en el planeta Tierra. 7.000 pues millones, mejor, según el último censo. Pues sí, pues eso es un 0,00%. Hablo de cada ser humano es un poco un virus para la Tierra. También, porque vamos a demostrar al mundo que no hace falta que nos caiga ningún meteorito, claro, para acabar con la humanidad. Coge Putin y ala, venga, toda la porra. Pues nada, Antes de Putin, otros ya la habían jorobado, ¿eh? Nosotros nos jodemos solos. Pues más de 5.000 especies descubiertas nuevas en el fondo del mar. O sea, más de 5.000 y pico, que es como el doble de lo que se conocía hasta ahora, pero como que estamos aún que no conocemos, vamos, ni la mitad, ni el 0,1%, digamos, de los virus que habrán en el planeta Tierra, que es lo que más hay en la Tierra, más que bacterias, más que insectos, más que cualquier bicho viviente o no viviente, porque los virus, como sabéis, no están ni vivos ni muertos, solo se reproducen cuando infectan. Pues en el fondo del mar hay como, venga, vamos a ver y tal, y esta investigación ha descubierto, ha detectado, ha identificado más de 5.500 especies nuevas. No es la primera vez, yo creo, que hablamos de virus nuevos, el derretimiento del permafrost, los virus encontrados en Rusia, el cambio climático, pero hoy toca hablar de los virus encontrados, estos virus encontrados en el fondo del mar, que parecen muchísimos, pero no son una muestra significativa de todos los virus y tipos de virus que hay en el planeta Tierra. Ellos sí que son un éxito evolutivo, creo yo, para mí. Y bueno, los han encontrado en distintos lugares del mundo, en distintos océanos y mares. Y además es que son virus de ARN, y son ecológicamente importantes, porque además así lo ha dicho Matthew Sullivan, que es el autor principal del estudio publicado en Science e investigador de la Universidad Estatal de Ohio. Y ahora la pregunta es, bueno, estos virus, ¿qué van a hacer con ellos? ¿Pero la gente por qué busca virus? ¿Con lo malo que son los virus? ¿Mira lo que pasa con el coronavirus? ¿Y la gente por qué los investiga? ¿Mira los de Wuhan? A lo mejor se escapó de ahí, ¿no? Esas teorías de conspiración. ¿Pero por qué? ¿Por qué? ¿Por qué juega la gente con una cosa tan peligrosa? Bueno, no, los virus no son tan peligrosos. Los virus pueden ser muy buenos y investigarlos es muy importante, muy, muy, muy importante. Por ejemplo, nos ayudan a conocer mejor la diversidad y la abundancia de los virus en el mar, eso de cajón, de perogrullo. También explicar el papel de los microbios marinos en la adaptación del océano al cambio climático, de perogrullo también. Ampliar las posibilidades de investigación ecológica y reestructurar nuestra comprensión pues, sobre la evolución de las partículas. Y además, como son virus ARN y no AN, es decir, son virus como el del COVID, nos van a permitir entender mejor sus procesos de mutación. Y esto es una esperanza, porque nos da la esperanza de poder controlarlos en el futuro, controlar esas mutaciones, controlar un poquito mejor ese tipo de virus que muta, ese tipo de virus ARN. Desvelar, por supuesto, los secretos de las primeras etapas de la vida, porque, como sabéis, los virus tienen un papel esencial en el desarrollo de la vida en este planeta. Y hay algunas teorías que dicen que al igual somos medio virus, ¿no? Y que de ahí venimos todos también un poquito. Y no, pero en serio. Y me imagino también que explorarán el posible efecto no solo de infección en los seres vivos, en el sentido maligno, ¿no? De cómo infectan a los seres humanos, a los animales, a las plantas, cómo a veces pueden estar en un determinado ser vivo sin infectarlo, simplemente como reservorio, ¿no? Sino también el posible efecto curativo de los mismos, porque como sabemos los virus no siempre son malucos, no siempre son malignos, hay virus que pueden fagocitar, la palabra es literal, fagocitar, comerse, o sea, literal, comerse bacterias y células cancerígenas, son los bacteriófagos y exacto, los virus oncolíticos. Precisamente sobre eso me estaba acordando yo ahora, hace cosa de 2 o 3 meses aquí en el programa, entrevistamos a una investigadora, una científica española, que estaba estudiando el mundo de los fagos, que los calificamos aquí como los virus buenos, y se comían a bacterias, y era importantísimo estudiar esos virus, porque eran unos virus que ayudaban a salvar vidas, conocerlos ayudaban porque las bacterias a las que mataban esos virus, esas bacterias sí eran peligrosas e incompatibles con la vida humana. Exactamente, se comen literal las bacterias. Pero malucas que era espectacular lo que hacían los fagos, espectacular, y la imagen de los fagos era casi una historia de ciencia ficción, era tremendo. Parecía, no, además, parecía imagínate, como una especie de alien micrófono, sí, sí, una sí, cosa sí. Así. Sí, no, pero imaginaros además en este mundo en el que vivimos, en pleno apocalipsis de los antibióticos, donde las bacterias cada vez son más resistentes a los antibióticos, hay superbacterias, ya hay enfermedades que se controlaban, cepas de la tuberculosis, de la gorronea, que teníamos totalmente controladas y que en la actualidad están resurgiendo con fuerza y hay, los antibióticos ya no les hacen nada, ¿no? O sea, esto, que un virus se coma literal las bacterias, pues es una esperanza muy grande también para esa era de apocalipsis de los antibióticos que estamos viviendo. Y los virus oncolíticos es que se comen las células cancerígenas. O sea, son virus que son una gran promesa no invasiva para la lucha contra el cáncer. Mm-hmm. Fíjate, bueno, ¿sabéis uno de los sitios donde hay más fagos? En el Ganges. Y sí, sí, sí, sí, hay estudios hechos del agua y además, claro, porque es una de las cosas de por qué se baña y la gente y no se muere tan. Yo cómo no viene. Así, ¿tú te por influencia de eso, sí. Y parece que tiene, que por eso digo, sí, que es una curiosidad porque los análisis que se han hecho del agua, yo recuerdo, claro, que ahí hay de ver con una mezcla extraña de esto de cuando juntas positivo con negativo y que se equilibra todo, las fuerzas extremas, pues algo así ocurre porque si no, claro, sería inconcebible porque la gente se baña y porque se tiran ahí muertos, animales, de todo. Claro, claro, pues ahí tiene que ver con eso, se ha creado ahí una fauna muy particular, microscópica, ¿no?, microbiótica, y parece que sí, que uno de los grandes, yo recuerdo eso, un estudio que se hizo sobre el tema, que había una proporción enorme de fagos, ¿no?, de virus que se comían bacterias, y muchas de esas bacterias que eran dañinas para el ser humano. La gente que busque en Google, por ejemplo, para buscar imágenes de fagos, la palabra fagos, de por sí es una palabra un poquito fea, y sin embargo ve los fagos, ve estos virus minúsculos, minúsculos, y ve el aspecto que tienen y se puede quedar la gente impresionada. Parece una película de ciencia ficción, que la gente puse y busque en internet la palabra fagos, que vea todas las investigaciones que se están haciendo, que son apasionantes, pero que vea también imágenes, imágenes de fagos, imágenes de fagos que consiguen acabar con los virus malos y con las bacterias. Son virus que ayudan a la vida. ¿Cómo? Bueno, vamos a hablar de algo que nos ayuda muchísimo, que es la investigación de todo lo que tiene que ver con el espacio. Voy a decir que nos ayuda mucho Suiza. No, habla algunas cosas en el pasado. Ha ayudado a algunos también pues a ocultar algunas cosillas. Pero ahora, gracias a Suiza, vamos a conocer algo más sobre el enigma OVNI, ¿no, Josep? Hola, Josep. Sí, hola, hola. Ah, hola, ¿me escucháis hola. Ahora? Sí, ahora te escuchamos. Sí, sí, sí, sí. Porque nos vamos a Suiza, a Lausanne, porque allí el 18 de noviembre de 2015... Por eso te habían cortado, ¿eh? A ver qué decías de Suiza. Lo habían fagocitado. Buena no, palabra, eso será cosa. Algún capital, pero sí. No a mí. El 18 de noviembre de 2015, os digo, una mujer de entre 50 y 60 años y... no es que no se sepa la edad, es que se ha querido mantener así semioculta, igual que su identidad, porque la mujer teme ser desacreditada. Bueno, el caso es que en las horas previas al amanecer de ese 18 de noviembre de 2015 se dio cuenta, al entrar en su cocinita y prepararse su café, que no podía ver la casa del vecino y no podía verla a través del balcón porque justo en medio de la calle había una nube rosada que curiosamente le dejaba ver la iglesia que estaba por detrás, por lo tanto era evidente que aquello estaba interpuesto entre la iglesia y su casa, y aquella nube se elevó, se movió hacia el campanario y entonces de allí empezaron a salir unas bolas blancas de luz que empezaron a dar vueltecitas en torno a la nubecita. Bueno, tomó varias fotos, tomó un vídeo, y de esas bolas que ella veía en el cielo, que permaneció ahí pues aproximadamente durante unos 4 minutos, luego os voy a poner el vídeo para que lo podáis ver también con el hashtag Rosavientos, esas bolas sacaron otras bolas más pequeñas que hacían un sonido, ¿sabes? Como cuando baten las palomitas las alas, ese clac, clac, clac, clac, pues algo parecido a eso, ¿no? Y cuando escuchaba ese sonido y veía las bolas moverse a gran velocidad, dejaba caer un liquidito que era muy parecido a la leche. Es muy raro lo que estás contando. A mí no me hace gracia, Silvia, a mí me cae la leche encima y no, y te aseguro que no sé qué cosa más rara. Bueno, de hecho, uno de mis casos preferidos, no sé si también el de Manuel o el de Bruno, que seguro lo conocen, es el de Ébora, porque este es un caso clásico en el que unos filamentos cayeron y dejaron blanco literalmente el patio de una escuela, y en el que se pudo recuperar partes de esos filamentos y se pudo analizar bajo un microscopio, ¿no? Claro, entonces eran los años 50, no habían los adelantos que hay hoy día, y por desgracia el lugar donde se guardaba ese espécimen, el llamado espécimen Débora, terminó siendo pasto de las llamas. Casualidad o conspiración, uno ya no sabe qué pensar. Y no se ha podido analizar en la actualidad con los medios técnicos que habrían podido arrojar seguramente muchas respuestas a aquel increíble suceso. Pero de esta mujer sí, lo de esta mujer sí. Claro, ahí está lo interesante, porque vamos al avistamiento no solo perturbó psicológicamente a esta mujer que se quejaba de haber padecido hemorragias nasales, de tener los ojos inyectados directamente en sangre, como pobrecilla, si fuera el Mothman, ¿no? Y va al médico y únicamente le dan un colirio para los ojos, ¿eh? Te vayas a creer. Por eso no quiere decir que fue a consecuencia de un ovni, ¿no? Claro, la mujer, ¿qué hace? Lo que haría cualquiera. Empieza a buscar en internet qué puede ser, qué cosas, si haya otras personas que hayan visto lo mismo que ella esa madrugada. Pero su búsqueda le pone en contacto con un veterano investigador de ovnis que vive muy cerca de allí, en Bot, que se llama Bruno Mancusi. Yo creo que muchos de vosotros, si sois aficionados a los ovnis, conoceréis alguno de sus trabajos. Y que además hay que decir que es uno de los investigadores que no cree que los ovnis sean de origen extraterrestre, es decir, que está fuera de toda duda su vamos a llamarlo objetividad, ¿no?, a la hora de analizar este caso. El caso es que Mancusi se pone en contacto con esta mujer, consigue pequeños recipientes con bastoncillos de algodón que han sido impregnados con esa lechecita de esas bolas de luz. Esto es como un bucaque cósmico, perdonad. Joder, es mi cárcel. Yo por eso, que son casi las tres. Sabía que iba a llegar ahí. Vamos a escuchar las noticias, pero Giuseppe, dinos rápidamente, un minuto, ¿qué pasa? Venga, muy rápido, porque el caso es que lleva esto al laboratorio, al Instituto Federal Suizo de Tecnología de Lausanne. Dice que esto tiene que ser cuestión de la cosa privada y lo ponen en manos de Vale. Pero esto os lo voy a tener que contar después de las noticias, muy muy breve, ¿vale? Venga, después en las noticias hay más Arturo Zonacero, más hay cosas hay en este programa que llega ahora al Ecuador, en La Rosa de los Vientos. Vamos a estar hasta las 5 de la madrugada. Ahora la actualidad en Onda Cero llega con nuestros compañeros de los servicios informativos que nos ponen al tanto de todo lo que está ocurriendo en España y en el mundo, y después ahí continuamos por delante mucha Rosa de los Vientos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Continuamos en La Rosa de los Vientos. Un último punto relacionado con las noticias y con la información que tenemos en la tertulia. Zona Cero, Giuseppe Guijarro, ¿qué pasó finalmente con esa investigación que tiene que ver con ese interés por el fenómeno OVNI, por un caso en Suiza? Bueno, como os contaba, Mancusi trabajaba profesionalmente como técnico de laboratorio y envió un correo electrónico a la Universidad de Lausanne, al Instituto Federal Suizo de Tecnología de Lausanne y a la Oficina Ambiental del Cantón en el que él vive, que es Bot. Bueno, pues ninguno de ellos quiso implicarse en el estudio de estas muestras y optó por entrar en contacto con Jacques Vallée para ver si él podía darle curso, ¿no? Conocemos todos a Jacques Vallée, astrofísico, implicado en el asunto del fenómeno OVNI desde hace décadas, y este llevó las muestras a Silicon Valley, a California, donde allí sí fueron estudiadas. Vale viajó inclusive a Lausanne para entrevistarse en septiembre de 2018 con la testigo, y según ha trascendido, este material fue a parar posteriormente al laboratorio de Gary Nolan de la Universidad de Stanford, que es líder mundial en genética, inmunología y bioinformática, y que ha participado en esta investigación de los ovnis a raíz de que el Pentágono pidiera su asesoramiento precisamente en lo que ya hemos referenciado anteriormente del estudio de los testigos ovni. Bueno, pues tanto Nolan como Vallée cuando se les ha preguntado al respecto, no han querido dar trascendencia a los resultados. Lo único que sí ha trascendido es que hay un estudio isotópico que es desconcertante y que, bueno, podría ser por primera vez la evidencia de que hay algo más ahí fuera que no tiene que ver con los seres humanos, que en definitiva es desconcertante tanto como la naturaleza de los ovnis. Como desconcertante es la llamada piedra de Namibia, que la llaman el santo grial de la ciencia. Bueno, el tema tiene su miga, porque resulta que le llaman el santo grial porque gracias a esta piedra se consigue una luz y con esta luz se consigue unas computadoras cuánticas, que ya sabemos que es la palabra maligna, ¿no? Todo cuántico. Cuando dices todo cuántico es todo como muy misterioso. Pedrero llama. Claro, bueno, pues resulta que con esta luz se consiguen unas computadoras cuánticas que están basadas en esto. ¿Y por qué lo digo? El asunto es que esta piedra preciosa, que es de óxido cuproso, la han utilizado los de la Universidad de San Andrews y bueno, la han comprado en eBay, tal cual. Pero ¿cómo han conseguido? Porque ellos lo que necesitan es como intentar crear unos simuladores cuánticos. Y esto les permitiría resolver una serie de misterios de física, de química, de biología, y ahora contaremos. Pero el asunto es que esta piedra es tan especial que consigue esta luz. Y esta luz es lo que permite que se creen unas cositas un poquito de nombre especial, que se llama polaritones de Rydberg, y estos polaritones son los que consiguen hacer estos simuladores cuánticos, con lo cual va todo encadenado. ¿Cómo consiguen encontrar esta luz especial? Porque por lo visto estos polaritones de Rydberg solo existen con un rango de color muy exacto y muy especial, y tienen que, claro, dar con ese espectro especial para conseguir esto. Pues lo han conseguido gracias a dos espejos. Resulta que esta piedra la han diluido, la han pulido y la han dejado en 30 micrometros de espesor. La meten súper delgadísima entre los dos espejos y eso es lo que crea este espectro de luz que es necesario para los polaritones de Rydberg. Y bueno, pues entonces dicen que con esto ya por fin van a conseguir lo que ellos necesitaban. Y una vez que ya se consigue esto, eso crea los simuladores cuánticos, y con los simuladores cuánticos se pueden resolver. Pues por ejemplo, dicen que con los se pueden hacer superconductores de alta temperatura para trenes de alta velocidad. Se pueden también realizar fertilizantes más baratos para resolver potencialmente el hambre global. E incluso se pueden plegar las proteínas para que sea más fácil producir medicamentos más efectivos. Vamos, que esto parece cuento de la lechera. Pero de momento es lo que ellos han conseguido con esta piedra, que la han comprado en eBay. No nos dicen lo que ha costado, pero sí han logrado crear los polaritones de Rydberg. Así que ya veremos al final si consiguen crear esta computadora cuántica tan necesaria para resolver los misterios físicos, biológicos y cuánticos. Esta piedra que puede ser el santo grial de la ciencia. Con esta información finalizamos esta noche la tertulia Zona Cero con Mado Martínez. Mado, gracias. Buenas noches. Con Josep Guijarro, gracias. Gracias, hasta la próxima. Oye, ¿fue niño o niña al final los resultados? Se casaron. Al final se casaron. Después del bucaque se casaron todos. Con Juanjo Sánchez Oro, gracias. Muchas gracias a vosotros. Manuel Carvellal, un abrazo. Venga, hasta luego. Y ahora nos va a comentar Silvia Casasola algo en Mujeres con Historia sobre la primera mujer española que votó en las urnas antes del sufragio universal. Mujeres con Historia. Tal día como hoy, es decir, un 24 de abril, pero en 1916, el diario ABC inmortalizaba el momento de una única mujer rodeada de una veintena de hombres votando en las urnas. Este suceso ocurrió unos 17 años antes de que se les permitiera a las demás mujeres votar en 1933 en las elecciones generales tras la aprobación del sufragio universal. Esta pionera se llamaba Trinidad Arroyo y hoy vamos a conocer su historia. Nos situamos en los años en los que María Cristina de Habsburgo dos Sicilias, reina madre de Alfonso XIII, gobernaba en España tras la muerte de su esposo, el rey Alfonso XII, con apenas 27 años. Son años convulsos, donde la monarquía es cuestionada y el espíritu republicano comienza a tener más seguidores. De hecho, recién nacida nuestra protagonista fue cuando España vivió su primera república. En este contexto, donde las mujeres tienen un papel secundario en la sociedad de aquellos tiempos, es donde brillará la personalidad de Trinidad Arroyo. Y para conocer más detalles sobre su vida, nos acompaña Isidro Prieto. Es profesor del Instituto Jorge Manrique en Palencia y exsecretario de la Fundación Trinidad Arroyo. Buenas noches, Isidro. Hola, muy buenas noches. Oye, ¿quién era Trinidad Arroyo? Y no sé si nos podrías definir un poco cómo era su personalidad. Yo creo que era una mujer extraordinaria. Se le puede considerar pionera en la conquista de la educación de la mujer. Inteligente, trabajadora, de carácter decidido. Yo creo que además vivía adelantada a su tiempo por su modo de concebir la vida y de vivir esa vida. Incluso, pues, trabajó hasta su ancianidad en el servicio a los demás. Vivió austeramente y legó todos sus bienes para la formación de jóvenes con menos recursos económicos. Yo creo que Trinidad es un ejemplo de lucha y de tesón por querer estudiar, por formarse primero como persona, como estudiante y luego como profesional, aunque tenía muchísimas cosas en contra. Desde luego que ella luchó siempre por una sociedad cada vez más libre y cada vez mejor, y creo que se merece, pues, el ser reconocida por sus méritos y por su obra, tanto en su vida privada, en su vida profesional de la medicina, como en su obra social. En aquella época a las mujeres no se les daban las mismas oportunidades para poder estudiar más allá de los cursos elementales. Hacer secundaria era complicado, pero entrar en la universidad ni siquiera estaba permitido legalmente. Aún así, Trinidad se empeñó en conseguirlo y se convirtió en la primera alumna en ser admitida en la Facultad de Medicina de Valladolid. E Isidro nos lo cuenta. Al principio, la solicitud de matrícula por parte de Trinidad Arroyo fue denegada porque en ese momento el rector de la universidad denegó esa matrícula porque se consideraba que no tenía derecho a ello. Gracias a un decreto de la reina María Cristina, que firmó en el año 1888 cuando Trinidad Arroyo quería comenzar a estudiar medicina, creó, o mejor dicho, firmó la Real Orden que permitía matricularse a aquellas parientes que deseaban estudiar una carrera universitaria. Porque ya no los orígenes de su familia tenían económicamente solvencia, eran personas que habían realizado estudios, o ella fue también una pionera en esto de intentar estudiar en la universidad. Sí, en su familia fue una pionera, porque sus padres, pues, eran una familia burguesa que tenía una tintorería, regentaba una tintorería en Palencia. Entonces yo creo que Trinidad Arroyo, por la época en que vivió, donde, bueno, la mujer pues estaba un poco reducida a lo que es el ámbito de la familia, al espacio doméstico, y entonces ella creo que tenía muy claro que no quería conformarse con esa misma situación y que debía luchar por tener una mejor formación. Y desde pequeñita tuvo esa decisión de mejorar las posibilidades de su vida personal. Por tanto, tenemos a una joven con ambición de aprender y nada conformista con la situación que socialmente estaba prevista para ella. Casarse y, como mucho, ayudar al negocio familiar. Lo interesante es que su familia apoyó sus estudios académicos y logró una educación mucho más preparada que otras muchachas de su época. Por eso decidió ingresar en el Instituto de Segunda Enseñanza de Palencia en el año 1882. En ese año, para que nos demos cuenta de la situación, había 400 alumnos chicos y 3 chicas solamente. Es decir, que la mujer en aquella época tenía poco acceso a lo que era la educación pública. Ella incluso llegó a aprender a tocar el piano, ¿no? Y algún idioma, creo que sabía francés. Pues realmente en francés tuvo una entre el estudio de bachillerato en francés tuvo una distinción. Además de francés, sabía alemán e incluso inglés. Y para sorpresa de mucha gente, a los 70 años intentó aprender ruso. Qué bueno. Los idiomas fueron para ella quizás una base para poder después desarrollarse mucho mejor durante el exilio que se produce en el año, al final de la guerra, cuando tiene que irse a México. Está claro que Trinidad no era una mujer común. Sabía la oportunidad que tenía al estudiar en la Facultad de Medicina, donde se decantó por la especialidad de oftalmología, convirtiéndose en la primera oftalmóloga de España. Era plenamente consciente del camino que estaba abriendo para las futuras alumnas que siguieran sus pasos. El siguiente objetivo, y mucho más difícil, era poder ejercer su profesión. Que una mujer se licenciara en medicina era un hito, pero que pudiera ejercer su profesión, eso ya era casi un milagro. En la consecución de este proyecto tuvo mucho que ver su futuro marido, Manuel Márquez. Isidro nos relata cómo le conoció. A Manuel Márquez lo conoce haciendo el doctorado en Madrid, porque ella cuando terminó la carrera en Valladolid, cuando se licenció en Valladolid, pues solicitó el ingreso para hacer el doctorado en Madrid. Y allí fue donde conoció a Manuel Márquez, su futuro esposo, con el que compartió pues prácticamente a partir de ahí toda su vida. Ella además creo que también junto con su marido ejerce la medicina y montan una consulta en Madrid, ¿no? Y es llega a ser famosa esa consulta. Incluso puede ser que ella estuviese más especializada en operar los ojos que su marido. Bueno, realmente su marido había hecho terapéutica al principio, la carrera de medicina de terapéutica, y fue por ella por la que se cambió a hacer oftalmología. Según las informaciones que hay, pues fueron los dos, por ejemplo, quienes operaron a Galdós en 1912. Y la operación parece que resultó y que fue un éxito. Bueno, de hecho salió publicado, ¿no?, en varios diarios que Benito Pérez Galdós, que prácticamente por culpa de las cataratas estaba quedando ciego, y gracias a nuestra protagonista de hoy, a Trinidad Arroyo, y también a la ayuda que pudo aportar su marido, pues consiguieron quitar esas cataratas y el literato siguió viendo tranquilamente. ¿Es así? Sí, sí, por supuesto que sí. Fue publicado en varios periódicos del país, no solamente en El País, sino también incluso creo que en el diario Montañés y en alguno más. Y realmente pues esa fue un poco la salvación en ese momento de Galdós para la vista. La consulta privada del matrimonio Márquez comienza a tener fama y notoriedad, definiendo la propia Arroyo sus cirugías en los ojos como cirugía de dama, por la precisión y el pulso perfecto que había que mantener para realizar las operaciones de cataratas. Recordemos que, claro, que los materiales médicos con los que contaban los oftalmólogos de entonces pues distan muchísimo de la tecnología que se utiliza ahora. Por eso se hicieron eco los diarios de aquellos logros. Si bien, aunque era Trinidad la especialista en ejercer la cirugía y su marido confesaba que ella había sido su maestra y mejor consejera, al ser mujer, socialmente quedaba en segundo plano. Ella realmente ayudó a su marido, colaboró con su marido en lo que es toda la obra de Manuel Márquez, en la especialidad de oftalmología, y se dio que, como Manuel Márquez fue una figura importante dentro de quizás la primera figura, digamos, de la médica de la oftalmología, pues tenía relación con bastantes personas de la sociedad, y Trinidad Arroyo, al estar unida a él, al ser su colaboradora, al ser, bueno, pues yo creo que también tenía mucha relación con esas personas. Intelectuales del momento entran en contacto con ellos, y ambos, además de ejercer su profesión en la consulta médica, dan clases de oftalmología en la universidad. Eso también les permite participar en otras actividades sociales, como ser miembro de la Asociación para la Defensa de los Derechos Políticos y Sociales de las Mujeres, o cofundar la Asociación de Médicas Españolas, de la que además fue su presidenta honoraria. Precisamente, gracias a su presencia dando clases en la universidad, tendría lugar el episodio histórico al que hacíamos referencia, el momento en el que el diario ABC inmortalizaba la foto de Trinidad Arroyo votando en una urna rodeada de una veintena de hombres. Esto ocurría en 1916, durante las elecciones generales en España, cuando las universidades tenían la facultad de votar a los senadores. Como ella era profesora auxiliar en la Facultad de Medicina de la Universidad Central de Madrid, estaba autorizada, al igual que sus colegas profesores, a ejercer el voto eligiendo a los senadores que iban a representar al pueblo en el Congreso de los Diputados. Un hecho que además coincide con otra mujer muy importante y conocida, nada más y nada menos que la escritora Emilia Pardo Bazán, quien por lo visto también participó en una de estas votaciones universitarias, y no está nada claro quién fue la primera en votar, si Trinidad o Emilia. Lo curioso es que en las actas oficiales de 1916 no se menciona ninguno de los dos nombres, y tampoco se reflejara como un hecho anecdótico nada más, cuando era algo muy relevante. La mujer en aquel momento estaba como en un segundo plano, es decir, quien recibía, en este caso de Trinidad Arroyo, todos los honores y todas las alabanzas era su marido Manuel Márquez. Y entonces pues estaban un poco a la sombra, pues a Trinidad Arroyo se le consideraba pues como si fuese la mujer de, la compañera de, cuando realmente en muchas ocasiones quien realmente hacía el trabajo efectivo era Trinidad Arroyo. Incluso pues colaboraba tanto como él en algunas obras que realizaron. Otro de los motivos por lo que apenas se conoce toda la labor ejercida en aquellos años por parte de Trinidad Arroyo son sus ideales políticos afines a la República, ideales que además compartió con su esposo, aunque, como nos cuenta Isidro, es bastante contradictorio, pues gracias al apoyo económico de la monarquía, Manuel pudo terminar su carrera de medicina. Entonces, el que después se hiciese republicano, o más que hacerse republicano, quizás era simpatizante de la República, alguien lo considera como tenía un carácter débil, y bueno, por lo bueno que era, pues en aquel momento pensó que ese era el mejor camino, y por eso su afinidad con la República. Y por tanto, Trinidad Arroyo, pues creo que estaba un poco en la misma senda que su marido, y de hecho, pues la acompañó al exilio que se produce en México. Claro, porque estalla la guerra civil y no sé si ellos pudieron llegar a ejercer en un determinado momento, pero me imagino que cuando ya vienen los golpistas, ¿no?, los nacionalistas, viene Franco y tal, pues ellos ven peligro, o en qué momento es cuando deciden ir al exilio, porque creo que primero van a París, ¿no?, y luego se quedan definitivamente en México. Primero van a Valencia. Ajá. Es decir, van a Valencia, y desde Valencia pasan a Barcelona, donde están un tiempo, y por último van a París, y desde París es cuando, a mediados de 1939, pues se produce en exilio a México. Ellos prácticamente hasta, bueno, pues poco tiempo, hasta final casi de la guerra, no había terminado la guerra, todavía seguían trabajando, incluso pues Manuel Márquez había sido nombrado, había sido decano de la Facultad de Madrid y lo dejó más o menos poco tiempo antes de, vamos, no lo dejó, lo cesaron poco tiempo antes de salir para Valencia. Uh-huh. Digamos, pues empezó a tener problemas con los nacionalistas. Por temor a ser detenidos o, lo que es peor, a ser asesinados, decidieron exiliarse definitivamente en México, donde acabarían sus días. Pero, ¿qué tipo de vida llevaron en el exilio? Ellos mismos dicen que en México hacían prácticamente la misma vida que hacen aquí en España, es decir, se dedicaban a dar clase y a hacer las publicaciones y las consultas correspondientes que tenían con los habitantes de los mexicanos. Creo que ella fallece en 1959, ¿no? A los 87 años. ¿Con qué dolencia? Bueno, parece ser que una hemorragia. Vale. Una hemorragia interna. Uh-huh. No llegaron a tener hijos, ¿verdad? Entonces, todo ese legado que ellos hicieron, tanto cultural como, me imagino, que patrimonial, ¿a quién lo donaron? ¿Qué decidieron hacer con todo ese legado? Bueno, como no tuvieron hijos desde un principio, los dos se pusieron de acuerdo desde muy temprano, es decir, a poco tiempo de casarse prácticamente, ya habían decidido que su patrimonio y sus bienes pues iban a ser para obras culturales o para alumnos que tuviesen problemas económicos y para poder llevar su formación. ¿Crees que ellos, o sobre todo Trinidad, no ha llegado a ser una persona muy conocida ni se la ha valorado en España porque tiene la etiqueta de que era comunista? Porque creo que ellos llegaron a Rusia, no sé si llegaron a entrevistarse con Stalin o a conocerle o no. ¿Que eso les ha perjudicado mucho tanto a ella como a Manuel Márquez? Yo creo que sí, le ha influido el hecho de que, bueno, pues fuesen encendidos republicanos, que además hicieron un viaje a la URSS precisamente durante la guerra civil, y que, bueno, que fuesen afines a ese régimen. Yo no sé si tuvieron contacto con Stalin o no lo tuvieron, no lo sé. Pero creo que sí, que realmente ambos, los dos, porque se pueden considerar como figuras importantes dentro de la medicina, dentro de su oficio, y sin embargo, pues yo creo que no han sido reconocidos como se merecen, y algo de eso tiene que haber. Ya se sabe que la historia la escriben los vencedores, y todos somos conscientes que la maldita guerra civil, en la que se enfrentaron amigos, hermanos y familiares, donde se cometieron tantas barbaridades, tantas atrocidades, la ganaron los nacionales. Y Franco se encargó de enterrar las figuras intelectuales relevantes de la República para que cayeran en el olvido más absoluto. Pero, al cabo de muchos años, poco a poco, estas figuras se están renaciendo de sus cenizas, como en el caso que nos ocupa. Empero, ¿será Trinidad Arroyo a día de hoy profeta en su tierra y le habrán reconocido todo el legado que dejó? Bueno, en Palencia hemos hecho lo que hemos podido y realmente creo que sí se conoce bastante, porque, bueno, se le han hecho diversos homenajes, se le ha dado mucha publicidad con la Fundación Becas Trinidad Arroyo Villaverde, mucha gente lo conoce porque su obra es muy importante, ha ayudado a muchas familias económicamente, y entonces pues si mucha gente lo conoce, yo creo que así, que en Palencia hemos procurado pues que realmente sea una persona reconocida y merecedora de ello. Sí, porque hay que subrayarlo, que gracias a ella y al legado que hicieron los dos, el matrimonio Márquez, pues ese dinero ha ayudado muchísimo, ¿no?, en becas de estudios para que los chavales que quisieran estudiar, no sé si todo tipo de materias o en especial medicina, pudieran tener esa posibilidad. Bueno, en principio el dinero de la fundación, las becas que se dan a la fundación, era para alumnos del instituto Jorge Manrique de Palencia, estuviesen cursando sus estudios, y después también para alumnos procedentes del instituto, es decir, que terminasen el instituto y que fuesen a hacer medicina en la Facultad de Medicina de Valladolid. Así era en principio para el objetivo de la fundación. Uh-huh. Después no solamente se empleó el dinero para los estudios, sino que bueno, ha habido todo tipo de ayuda a las familias del centro, se le han sufragado todo tipo de gastos. Pues te puedo decir que los tratamientos psicológicos, clases de apoyo, por la muerte del padre o de la madre, por necesidades básicas de higiene. Es decir, la fundación siempre ha acudido en ayuda de aquellas familias que ya han tenido problemas económicos, familias que procedían del centro. O sea, que se ha cumplido ampliamente la última voluntad del matrimonio, de ayudar a la gente que no tuviera la posibilidad y que tanto para vivir como para estudiar, pues que pudieran estar cubiertos. ¿Los restos de Trinidad descansan en México o habéis conseguido, no sé si ya tenía intención, que ya volvieran a Palencia? Parece ser que los dos tenían intención de venir a Palencia. Entonces, Trinidad Arroyo se lo comentó en una entrevista que tuvo con Horacio Crespo, que era un médico aquí de Palencia, amigo suyo y alumno de don Manuel Márquez. Y parece ser que también don Manuel Márquez, poco tiempo antes de su muerte, tenía pensado regresar para terminar sus días en Madrid. No obstante, murieron los dos en México, fueron enterrados en el Panteón Español y, bueno, pues actualmente están enterrados y sus restos descansan aquí en el Panteón Familiar de la familia Arroyo en Palencia. Ah, qué bonito, qué bonito. Muchas gracias, Isidro Prieto, por ayudarnos a conocer mejor a esta maravillosa mujer y tan pionera en su tiempo como fue Trinidad Arroyo. Gracias precisamente porque por el programa, que no se me ha olvidado decirlo, y gracias porque realmente, bueno, pues a esta mujer le estáis haciendo lo que se merecía hace mucho tiempo. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Ecos del pasado. Esta noche hablamos de vampiros, de vampirología y de una ciudad importantísima en los Estados Unidos y importantísima también en este tipo de leyendas. Hablamos de Nueva Orleans. Y por supuesto estamos en los ecos del pasado con la presidenta de Prisma Publicaciones en el Grupo Planeta, con Laura Falcó Lara. Laura, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches, Bruno. Pues aquí, después de desaparecer un par de semanas por fuerzas de causa mayor. Fuerzas de causa mayor, bueno, todo el mundo tiene fuerzas de causa mayor. El día a día, pues a veces se rompe un poquito y no pasa nada. Es una forma también de reiniciar. Yo creo que las personas se tienen que reiniciar muchas veces, porque cuando se reinicia y se hace un pequeño parón por las causas que sean, bueno, se coja mucha más fuerza en la carrera. Bueno, yo creo que todos llevamos una vida un poco ajetreada, un poco loca, y a veces evidentemente no queda otra que hacer un poco un break, ¿no?, que dirían los ingleses. Por cierto, ayer fue en Barcelona, fue en todo el mundo, pero Barcelona es especial porque es el día de San Jordi, que es el día del libro, el 23 de abril. Quienes conocemos a San Jordi, quienes conocemos el 23 de abril en Barcelona, es un día muy, muy especial en la ciudad de Condal, un día espectacular, un día bellísimo. bellísimo. Normalmente es un día de sol, esta vez no fue tanto, ¿no? Fue un día curioso, porque empezó con sol, pero de repente, en cuestión de 5 minutos, bueno, la verdad es que nos granizó. O sea, no es que nos lloviera cántaros, es que nos granizó. Fueron 10 minutos de infarto, y en nuestro caso, pues bueno, nos pilló a mí y a Josep yendo de una parada a otra, y un poco más íbamos nadando, nadando o apedreados, no sé yo, porque vamos, la gente no sabía dónde guarecerse. La verdad es que he visto imágenes. El día de San Jordi, el día del libro en Barcelona, es un día tan especial que vi ya imágenes, he visto vídeos que han colgado los autores en Instagram, que han colgado en Twitter, vídeos en donde, pese al granizo que estaba cayendo enorme, grandísimo, se seguía firmando, se estaba buscando un resguardo para el granizo. Tanto lectores como autores están implicadísimos en ese día, que yo creo que es uno de los más luminosos de todo el año en Cataluña. Bueno, también quieras que no, llevamos 2 años sin poder celebrarlo como claro. Dios manda, y la gente tenía muchas ganas de celebrar un San Jordi bien. Con lo cual, pues ni el granizo quitó las ganas de estar ahí, la verdad. Ni el granizo quitó las ganas de estar ahí en Barcelona el 23 de abril, el día del libro, el día de San Jordi. Se celebra en todo el mundo, pero en Barcelona es auténticamente especial. ¿Cómo es especial la ciudad de la que vamos a hablar? Una de las ciudades de las que vamos a hablar esta noche, pero la ciudad de Nueva Orleans es el origen de muchísimos mitos, de muchísimas leyendas, pero además es una ciudad importantísima en los Estados Unidos y una belleza espectacular. Y es una de las ciudades las que he estado, afortunadamente, de la que me quedé realmente enamorada. Enamorada no solo por lo bello de la ciudad, de su arquitectura, todo el barrio francés, sino incluso por esa mezcla, esa amalgama de contrastes que tiene, de mezcla de culturas, de creencias, que le da realmente un algo especial, un algo distinto, ¿no? Ese además ir por la calle escuchando el jazz que hay en los diferentes locales. Yo creo que es una ciudad mágica, sinceramente. Una ciudad especial, una ciudad muy vinculada a muchas cosas, pero vinculada también al mundo del vampirismo. Nadie lo diría. Yo creo que la gente no es consciente realmente de las historias, más allá de Anne Rice, que muchos sí que saben que está ambientada y está ubicada teóricamente en Nueva Orleans, pero nadie diría que realmente ese origen, ese ubicamiento de esa película tiene mucho que ver realmente con historias que hay en Nueva Orleans de vampiros, porque quizás no es el sitio más típico para pensar en vampiros, y sin embargo es así. O sea, la historia de Nueva Orleans tiene un trasfondo de vampiros bastante curioso. Y si te parece, pues vamos un poco a explicar el porqué, ¿no? Acotar un poco esa historia. Mira, vamos a empezar por el principio, porque si no es difícil entenderlo. Mira, Nueva Orleans fue inicialmente fundada por los franco-canadienses que llegan por el Mississippi, luego pasa a manos españolas, Napoleón la reclama, vuelve a conquistar la ciudad y posteriormente es vendida a los Estados Unidos. Quiere decir que por sí es una ciudad de muchas mezclas culturales, pero además hay que entender que allí poco a poco se fueron trayendo a esclavos, primero de África y luego de las islas del Caribe como Martinica y Haití. Eso lo que produce es que hay una mezcla cultural, una mezcla racial increíble que no ocurre en cualquier otra ciudad de Estados Unidos, ¿no? Pensemos que además en aquel momento en Nueva Orleans el 90% de sus mujeres eran de piel oscura. Lógicamente eran gente que venían pues de África, como decía, del Caribe, de Martinica, y nativas habían muy pocas, con lo cual se produce algo curioso, y es que los franco-canadienses, o los franceses, o los españoles, me da igual, que estuvieron allí, se encontraban con un déficit de mujeres blancas. Eso da lugar a cosas tan curiosas como los infames bailes de salón que se llamaban cuadrún del siglo XIX, donde precisamente ese término cuadrún se refería a las mujeres que eran una cuarta parte africanas, eran descendientes de mujeres africanas, y se consideraban muy hermosas y muy exóticas. Hablamos de... Esto viene desde 1781. Sin embargo, ¿qué ocurre? Que no estaba bien visto, lógicamente, casarse con ese tipo de mujeres. Esas mujeres iban a esos bailes porque sus madres querían encontrarles a sus hijas una pareja, pero realmente lo que encontraban era el sistema que se denominó placage. ¿Y qué es el placage? Pues estas mujeres pasaban a ser queridas de los hombres blancos y mantenidas por ellos. Se les ponía a casa, incluso se llegaba a tener hijos con ellas, pero no eran la mujer oficial. ¿Cuáles eran las mujeres oficiales? Pues ahí viene el problema. Ahí viene la primera, lugar donde ocurre lo que llamamos una entre comillas, una tendencia vampírica. No tendencia vampírica, sino que a un grupo de personas se las llama vampiros. ¿Por qué? Porque como no hay mujeres de blancas y casarse con las de color no estaba bien visto, se empieza a pedir a Francia, al rey, que por favor que envíe mujeres blancas, casaderas, mujeres además con una dignidad aceptable, para que estos hombres puedan contraer matrimonio y tener una familia. Bueno, para centrarnos en la historia hemos de retroceder al 1727, porque ahí tenemos a 1.100 personas blancas y en cambio muy poquitas mujeres blancas. Hablamos de, sobre todo de hombres, ¿no? La corona francesa de entrada nos había preocupado por ese problema, pero cuando empiezan a tener realmente peticiones reiteradas del gobernador de aquel momento, que hablamos que es Jean-Baptiste Le Mayen de Benville, que quieren colonizar el territorio y para hacerlo, lógicamente, necesitan pues formar familias y que tengan descendencia, ahí empieza el primer problema. ¿Y qué ocurre? Pues bueno, como te puedes imaginar, no todo lo que reluce es oro, ¿no? Y lo que ocurre es lo siguiente, que no se les ocurre otra idea que ir a buscar ese primer envío de mujeres a la cárcel de mujeres de París. O sea, te imagínate, están una serie de señores, la mayoría soldados o incluso terratenientes, esperando a que les llegue una cuadrilla de mujeres casaderas de casa bien, y lo que les llega son pues prostitutas, personas que han estado presas pues no precisamente por ser unas santas, con lo cual cuando llega esta remetanza de mujeres, pues bueno, el follón que se organiza es pequeño, porque el gobernador se enfada. Se enfadan también, lógicamente, las personas que se supone que estaban esperando a esas mujeres, oficiales del ejército o dueños de las plantaciones, porque no las aceptan. Esas mujeres pasan a engrosar el total de mujeres libertinas que durante aquella época habitan en Luisiana, que no solamente son blancas, sino también hay de color. Bueno, pues ahí viene entonces la remesa a la cual se denominan las vampiras. ¿Por qué? Porque tras una dura carta de este gobernador, que explicando el problema, se va a buscar a mujeres bien, realmente educadas y criadas para poder ser mujeres de los hombres que están ahí en Luisiana, ¿no? ¿Y dónde las van a buscar? Pues las van a buscar nada más y nada menos que al convento de las dominicas. Estas mujeres eran mujeres que habían sido abandonadas en las puertas de los conventos, criadas por las monjas, y por tanto, pues eran bien educadas y podían pasar a formar parte de esa élite que se suponía que iba a habitar en Luisiana. Estas mujeres llegan procedentes de esos conventos en 1728, pero ¿qué pasa? Que estas mujeres, además de ser pálidas de color de por sí, pasan mucho tiempo en un barco hasta que llegan a las costas de Luisiana. No estaba bien visto que las mujeres se mezclaran con los marineros, con lo cual son confinadas en sus camarotes, en la parte baja de los barcos. No les da la luz del sol. Si además de blancas, además de estar de moda polvorearse la cara, espolvorearse la cara de polvos blancos, encima las tienes no sé cuánto tiempo cerradas los camarotes, cuando llegan realmente están especialmente pálidas. Ahí viene la primera nomenclatura que se les da a esas mujeres, que se les dice que son muy pálidas, que parecen vampiros. Y atención, además, atención a ese momento, porque ese el origen, ese aspecto físico, es el claro, origen que da lugar a ese término, a esa creencia. Ahí empieza la historia, pero va más allá. ¿Por qué? Porque además estas mujeres llevan de acompañamiento lo que llaman pequeños ataúdes. ¿Qué quiere decir pequeños ataúdes? En francés sería las filles du cachet, es decir, las chicas del ataúd, porque llevan en la mano como pequeños cofres en forma de ataúd donde llevan todas sus pertenencias. Encima hay que sumarle eso, ¿no? O sea, vamos añadiendo pequeños datos que hacen que la rumorología vaya increciendo. Pero además de eso, ocurren más cosas, y es que estas mujeres empiezan a encontrarse que no reciben el respeto que se debería. Es decir, ellas están acompañadas por las monjas las dejan ver a los hombres siempre en su compañía hasta que hay un compromiso para casarse, pero se van dando cuenta que cada vez más les faltan el respeto, algunas se colocan en matrimonios inoportunos. El caso es que finalmente el rey francés, llegándole a sus oídos todas estas historias, decide exigir el regreso de estas niñas a Francia. Cuando las hermanas ursulinas toman los cofres y toman todo su material para devolverlo a Francia con las niñas, suben a la tercera planta del convento donde se suponía que estaba todo encerrado y guardado para sus matrimonios o para si tenían que regresar, y todo está extrañamente vacío. No encuentran las pertenencias, no encuentran nada. Y las monjas empiezan a sospechar que algo extraño está pasando. De hecho, llegan a pensar que quizás estas chicas, que parecen inocentes, no son tan inocentes, y quizás hay algo extraño detrás de ellas. El caso es que, temiendo, como en aquella época se solía hacer, que cualquier cosa que saliera de lo normal automáticamente se pensaba en brujería o se pensaba en cosas extrañas, deciden hacer bendecir ese ático, esa tercera planta, la precintan con clavos que además hacen consagrar y encierran tanto las pertenencias como las niñas en esa tercera planta, pensándose que son algo maldito. Ahí ya, como te puedes imaginar, la leyenda ya va al máximo. Automáticamente ya empiezan a decir que realmente esas niñas no son tales, sino que son vampiros, que sus pertenencias han desaparecido por algún tipo de maleficio o de ritual satánico, casi casi. Y bueno, llegan a decir incluso que, las, que los clavos habían sido bendecidos por el propio Santo Padre, cosa que desde luego es inverosímil, imposible, ¿no? Pero bueno, la leyenda llega hasta este punto. O sea, imagínate. Por lo tanto, la leyenda tiene un origen en un aspecto físico, pero luego se refuerza esa leyenda con una historia, una creencia que parte de un hecho que sucedió que venía a reforzar la creencia. En cierto modo, contra ellas. Y a eso le sumas que en 1978 hay dos investigadores que deciden a ponerse en la puerta del convento prácticamente, hacer una serie de investigaciones sobre el tema de las niñas vampiras, pues ese tercer piso que sigue precintado. Y según cuentan, durante la noche estos investigadores se quedan dormidos y cuando al día siguiente los encuentran están muertos, desgarrados, devastados como por garras de un animal. Empiezan a correr la leyenda total y absoluta de que eso han sido las almas de estas niñas que, como son vampiros, lógicamente han ido a por los investigadores. O sea, la leyenda realmente no tiene, si somos francos, no tendría demasiado sentido. No es una cosa razonable ni creíble. Sin embargo, ahí surge el primer mito de vampirismo que se instala en Nueva Orleans. Pero bueno, hay más, porque además imagínate, esto no fue el primer envío de chicas. Hubo varios envíos de chicas a diferentes localidades de la zona de Luisiana, porque, como te decía, no se podía uno casar con las mujeres de color, así que no fue el primer ni el último envío, aunque los demás no tuvieron esta fama de malditos o de llamarles a las niñas pues vampiros, ¿no? Ese fue quizás el peor. Pero más allá de lo que es este caso en particular, el tema de las chicas de los ataúdes, las chicas vampiras, luego tenemos más casos realmente inquietantes. Y por ejemplo, vamos a hablar ahora de los hermanos Carter. Si te parece, vamos a explicar quiénes eran estos personajes. Claro. Mira, hablamos de 1932. De repente hay una joven que entra en Royal Street, la principal calle francesa, la calle central que cruza todo Nueva Orleans, y esta mujer sale presa del pánico gritando la para un oficial de policía. Y aunque la historia de esta mujer suena realmente descabellada, pues la gente la escucha. Ella dice que ha sido atada por dos hermanos junto a más víctimas, que las han tenido cautivas a varias personas para beber su sangre, nada más nada menos. La niña afirma que ella pudo escapar debido a un pequeño descuido de sus captores y que pudo desatarse de las cuerdas y salir corriendo. Evidentemente la policía se queda un poco descolocada, escéptica ante de semejante historia, pero la siguen hasta la esquina de Royal con Saint Anne. Una vez allí, la policía y la niña llegan a una vivienda que es propiedad precisamente de los hermanos Carter, y cuando entran en ella se horrorizan al encontrar, tal como la niña había descrito, a otras cuatro víctimas medio muertas, atadas en las habitaciones y medio desangradas. Todas las víctimas tienen las muñecas vendadas, húmedas, manchadas de sangre. De hecho, hay dos cuerpos más envueltos en mantas, escondidos en otra habitación, y el olor a muerte, pues como te puedes imaginar, era terrible, ese olor tan fuerte, tan sofocante, que cualquier policía, pues alguna vez en su vida, por desgracia, ha tenido que oler, ¿no? Parece que realmente los hermanos salían muy temprano cada mañana, justo antes de amanecer, y regresaban por la noche después de que anocheciera. Eso hacían cada día. Inmediatamente después de su regreso, quitaban las vendas de las muñecas de todas esas personas que tenían cautivas, y con un cuchillo reabrían las heridas para que fluyera la sangre y poder beber de ella. Bueno, cogían esa sangre en copas, por lo visto, para saciar, según decían, su hambre. Luego los hermanos pues volvían otra vez a tapar las heridas para que no se murieran sus víctimas, y las tenían ahí presas continuamente. Bueno, más que secuestrados, eran algo así como una fuente de alimento perpetuo. Desde luego que la imagen que genera es una imagen casi de película, ¿eh? Es una escena terrible. Cabe pensar que eran dos perturbados, dos hombre, locos. Claro. En aquella época, evidentemente, el mito del vampiro no deja de estar presente, y automáticamente John y Wayne Carter pues pasan a ser denominados los vampiros de Nueva Orleans. tras su captura, de hecho, ellos confesaron casi de inmediato, pues había asesinado a muchísimas personas, haber bebido la sangre de otras tantas, y claro, no se les podía liberar, porque lógicamente lo que pensaba es que si les liberaban, tarde o temprano volverían a matar por su necesidad biológica, según pensaban en aquel momento, de beber sangre de otras personas, ¿no? Fueron condenados y finalmente pues fueron ejecutados. Pero evidentemente el mito de estos dos personajes pues ha pasado a la historia como el de dos vampiros. Y ahora la historia que viene ya es para nota, que te va a encantar seguro. Y es una historia preciosa, preciosa entre comillas, evidentemente, muy digna de ser resaltada, pero hay que señalar una cosa, que es una unión entre España, entre Europa, perdón, y América, porque es una leyenda con raíces en nuestro continente, pero que se manifiesta allí. Habla de la unión entre dos mundos tan distantes, separados por un océano, pero unidos por una serie de mitos en común. Claro, fíjate que la siguiente historia es Jacques Saint-Germain. Yo creo que a todos los oyentes les suena el apellido Saint-Germain, ¿vale? Pues bueno, es una historia también increíble de vampiros. Y tiene sus raíces también en el antiguo folclore europeo. Hablamos, según la leyenda, pues esto se ubicaría en algún momento a principios del siglo XX, cuando un misterioso hombre llega a Nueva Orleans bajo el seudónimo de Jacques Saint-Germain. Es apuesto, es elegante, divertido, rico, extravagante, misterioso. Despierta la curiosidad, sobre todo de las mujeres, y su reputación le precede. Pronto se genera alrededor de él toda una figura, todo un espectáculo. ¿No? Es un hombre excéntrico, un hombre que establece su residencia en el 1039 de Royal Street. De hecho, es un caballero que, por lo que dicen, es muy aficionado a las damas, tiene frecuentemente, es visto con hermosas mujeres, de hecho, por el cogido del brazo, paseando por el barrio francés y disfrutando de los elegantes locales y del jazz de buena madrugada. Y, de hecho, es un hombre que además tiene fama de organizar cenas de lo más sofisticado, cenas súper suntuosas, ¿no? Sus fiestas son esperadas porque además es un hombre muy elocuente, es un hombre que tiene una capacidad de embelesar a la gente con su conversación increíble. De hecho, dicen que él durante las veladas rara vez se le ve comer, parece que no come nunca, que simplemente se dedica a hablar y que disfruta viendo cómo los invitados pues se deleitan de esas fiestas magníficas. Él despierta su fascinación, la fascinación de los invitados, porque más habla de historias lejanas, historias de Francia, de Italia, de África, además incluso de Egipto, historias que además parecen muy lejanas en el tiempo y que parece raro que él pueda describir con esa perfección porque no son propias de su época ni tan siquiera. Sin embargo, parece que domina esa historia antigua, ¿no? De repente, poco después de su llegada a Nueva Orleans, él afirma ser, de hecho, descendiente del conde de Saint-Germain, que es el personaje que conocemos. Dice que, bueno, que como todo el mundo sabe, el conde de Saint-Germain era amigo íntimo y asistente de Luis XV, hablamos del siglo XVIII, y de entrada su afirmación, aunque es cierto que guardan un gran parecido, despierta un cierto escepticismo, porque la gente dice, esto va a ser este familiar de el Saint-Germain que todos conocemos. Bueno, en cualquier caso es verdad que empiezan a darse cuenta que pese a la diferencia de época, ambos tienen el mismo aspecto que la famosa foto, el famoso retrato, mejor dicho, que todos conocemos de Saint-Germain, ¿no? La gente empieza a ver ese parecido como si los dos además tuvieran la misma edad. Empieza a extenderse el rumor de que Jacques Saint-Germain podría ser, de hecho, el célebre conde Saint-Germain. Bueno, empiezan a divagar sobre esa extraña costumbre que tiene de no comer durante las veladas, que eso también les parece muy extraño. El caso es que todos estos rumores empiezan a tomar realmente ya un giro siniestro varios meses después de que este hombre llegue a Nueva Orleans, cuando la policía acude a su casa para investigar las circunstancias que rodean el caso de una mujer que aparentemente caía desde su galería, situada en el piso de encima, huyendo, no se sabe bien de qué. El caso es que esta mujer, que había sido invitada por él a su casa, dice que ella es una prostituta y que tuvo que saltar del balcón, aunque pensaba que podía morirse, pero sobrevivió porque estaba aterrorizada. Según ella, histérica, perdida realmente, cuando va a la policía, dice que ha saltado del balcón de Saint-Germain porque él la intentó morder en el cuello. Ahí, como te puedes imaginar, se te saltan todas las alarmas, ¿no? Claro. Ella grita, cuenta entre sollozos que solamente pudo escapar distrayéndolo brevemente, pero que no es la primera ni la última vez que este hombre ataca a una mujer. La mujer, de hecho, es llevada al hospital, tan pronto como se puede, y la policía, sospechando que delira, porque en ningún caso la creen, porque Saint-Germain en aquel momento es un hombre respetado, no olvidemos que es un hombre rico, que además tiene fama, que además funciona bien en sociedad, La policía no la cree, pero evidentemente la casa de Saint Germain le explican lo que ha pasado y le dicen que no se moleste, que tranquilo, que ya por la mañana, que duerma tranquilo, que por la mañana ya irán a explicarle lo que sea, pero que bueno, que no se preocupe, que nadie le da credibilidad a esta mujer. Sin embargo, a la mañana siguiente Saint Germain no comparece en la comisaría y de hecho, para disgusto de toda la población, desaparece de la noche a la mañana sin dejar ningún rastro detrás. De hecho, deja todas sus posesiones, deja todo allí y desaparece. Claro, la leyenda que sugiere, pues que tras irrumpir en casa de Saint Germain, la policía actuó con gran cautela, pero él se vio descubierto, tenía miedo de que realmente descubrieran quizás esa faceta de vampiro, a saber exactamente de qué, y salió huyendo. Cuando la policía recorre toda la casa, descubre curiosamente botellas de vino, a las cuales de entrada no le da importancia, pero es que al ver qué contenido tenían esas botellas no solamente contienen vino, sino que contienen vino mezclado con sangre. Y ahí, pues evidentemente, ya se desatan todas las alarmas. Saint Germain nunca más es visto, desaparece milagrosa o misteriosamente, como queramos decir, y las preguntas siempre han quedado en el aire, ¿no? Si realmente, pues este Jacques Saint Germain era el propio Saint Germain que conocíamos, simplemente pasado el tiempo, si realmente era un vampiro o qué es lo que era. En cualquier caso, pues la sociedad de Nueva Orleans lo echó mucho de menos porque realmente se había convertido en un personaje famoso, rico y socialmente muy importante, pero nunca más se supo de él. Y son historias verdaderamente geniales, geniales entre comillas, ¿no? Pero casi casi y guiones de película lo que pasó, claro. Y esto es la realidad, este es el origen del mito del vampirismo relacionado con Nueva Orleans. ¿Y por qué es tan importante este mito, esta creencia en ese lugar? Bueno, pues vienen por ese tipo de cosas y de leyendas y de historias muy, muy documentadas. Sí, no, la verdad es que, claro, cuando tú ves que Anne Rice sitúa entrevista con un vampiro en Nueva Orleans, piensas que es raro, ¿no? Porque no te la imaginas situada allí. Claro. Realmente no entiendes bien cómo no la sitúa quizás en la Europa que todos conocemos, la Europa más de la época vampírica. ¿Por qué la sitúa en Nueva Orleans? Bueno, pues tiene una razón de ser. Por este tipo de cosas. Por todo este mito y toda esta historia que guarda Nueva Orleans, que no es demasiado conocida, la verdad. Mitos, leyendas, enigmas y misterios, la gente puede encontrar también, sí, en internet, va a espaciomisterio.com, Espacio Misterio, la página web, también tiene mucha información sobre los viajes que estáis organizando. Vamos a hacer un repaso por todos ellos porque son verdaderamente interesantes. Cifras y cifras de fechas que podemos tener en mente para el futuro, para apuntarnos, por ejemplo, y para vivir experiencias geniales. Experiencias, por ejemplo, las que podemos tener, ya lo estáis preparando, acaba de comenzar la primavera que finaliza la primavera y comienza el verano con el día de San Juan. Bueno, pues vosotros os vais a conocer muy de cerca el origen del mito y la leyenda precisamente de días como este, y es el comienzo de una serie de visitas y de rutas y de viajes que vais a hacer. Efectivamente, el día 23 de junio vamos a celebrar una cena de San Juan, además en un entorno único, el entorno de Sitges, el puerto de Aiguadol, su lugar mágico, donde los haya, ahí cenaremos todo un grupo y luego iremos a la playa precisamente a realizar los rituales de San Juan, un ritual que es para un poco dar la bienvenida a lo bueno y a lo nuevo que lleva un año y a olvidar a las viejas cosas que queremos quitarnos de encima, y otro ritual que es o para encontrar la persona adecuada o para preservar el amor si ya lo tenemos con la persona idónea, ¿no? Además Josep nos explicará toda esa parte histórica, toda esa parte de leyenda y mito, de dónde viene todos los rituales de San Juan, de dónde viene el mito, y la verdad es que será una noche muy divertida y muy interesante para todos. Pero para aquellos que quieran, al día siguiente, a partir del mediodía, después de comer, partiremos por Cataluña a una ruta que irá hasta Tarragona, donde recogeremos a aquellos viajeros que quieran venir desde fuera, desde Madrid o desde otras localidades, lo recogeremos en la estación de Tarragona, y desde allí nos iremos a visitar todas las ruinas romanas que son preciosas que hay en Tarragona. De ahí nos iremos al monasterio de Santas Creus, al monasterio de Poblet, que tiene una historia increíble, todo lo que es la parte histórica de estos monasterios, que además es un tema que además a Josep le gusta muchísimo especialmente, Y de ahí nos iremos a otro lugar fascinante, que es el Parador de Cardona, al famoso Parador Embrujado, donde hay la historia de la Miñona, donde tenemos la habitación 712, la cual intentaremos hacer algún experimento si nos dejan los propietarios del hotel, que supongo que sí, para ver si realmente obtenemos algún tipo de resultado. Y desde allí nos iremos a dormir, nada más y nada menos, la noche del sábado, nos iremos a dormir nada más y nada menos que a Montserrat, donde pasaremos una noche de avistamientos ovnis a la intemperie, intentando ver si en el cielo, como es un lugar además de muy frecuentes avistamientos, si podemos tener algún tipo de experiencia. Y al día siguiente, pues tras visitar todo lo que es el monasterio y todo lo que es Montserrat, nos iremos ya de vuelta para Barcelona. Así que aquellos que quieren acompañarnos ya lo saben, entrar en en viajesprisma.com y o bien contratar la cena, o contratar la cena y la ruta, o solo la ruta, lo que prefieran. Así que ya lo saben. En espaciomisterio.com está toda la información, también en viajesprisma.com, la información sobre este viaje, sobre esta ruta, y ya estáis preparando para tiempo después en ese, pero es un viaje grandísimo a uno de los países más bonitos, bellos, enigmáticos e históricos del mundo, que es México. Efectivamente, del 2 al 15 de agosto yo y Lorenzo Fernández iremos de guía de un grupo limitado, lo digo porque sobre todo aquellos que quieran que no tarden en apuntarse, que no pase como con Egipto, que una lista de espera luego de 20 personas, y México ya tenemos la mitad del pasaje ya comprado, así que por favor, aquellos que quieran venir, que no se duerman. Y pues iremos del 2 al 15 de agosto desde lo que es la capital, desde México DF, bajaremos, recorreremos Palenque, de ahí bajaremos a Chichen Itza, a la Isla de las Muñecas, llegaremos luego a Tulum, a Cancún, o sea, vamos, un recorrido único que no se suele hacer, porque normalmente se hace o la zona del norte, la zona del sur, no se hace todo este recorrido entero. Nosotros lo haremos entero, además con un vuelo interno dentro de lo que es México, y la verdad es que es un viaje fascinante. Yo, es un país que me tiene enamorada, que me encanta la cultura, me encanta todo lo que es los enclaves arqueológicos, son una maravilla realmente, y además es un país, bueno, que me gusta todo, me gusta la comida, me gusta el clima, me gusta el mar, que es espectacular, los mares que nos encontraremos cuando vayamos a la zona de Cancún, ya lo veréis, tendremos un día para disfrutar de la playa y del resort de lujo, y la verdad es que es una auténtica maravilla. México y toda la información en espaciomisterio.com y en viajesprisma.com. Hablaremos en mucho largo y tendido aquí en los ecos del pasado de este viaje para el verano, un viaje importantísimo a uno de los lugares más históricos, más legendarios, más fantásticos y más bellos del mundo. Y el próximo jueves por la noche aquí en Onda Cero a la 1:30, después de Radio Estadio Noche, abre sus puertas una vez más el Colegio Invisible. Contigo, con Lorenzo Fernández, en una cita que además es importantísima, porque es una cita con la gente, es una cita en uno de los momentos más importantes dentro del mundo del misterio y de los enigmas que hay cada año en España. Efectivamente, precisamente ayer estuvimos en el entorno del Magic, y allí hablamos precisamente de libros oscuros, de libros no tanto malditos, sino importantes, pero inquietantes, que ha habido en la historia, algunos desconocidos, algunos realmente difíciles de entender cuál es su origen, y eso pues lo hicimos en el entorno del Magic, acompañados de Alfonso Trinidad y de muchísimos oyentes, que la verdad es que, bueno, yo qué voy a decir, ¿no? Yo creo que la gente que estamos en medios de comunicación, no hay nada más gratificante que el contacto con la gente, con el público, porque es la mejor manera además de saber si lo que estás contando, lo que estás haciendo, gusta o no gusta, y yo digo que siempre es enriquecedor pues saber lo que opina el público e intercambiar opiniones con ellos. Desde luego que es así. Pues aquí, en Onda Cero, el próximo jueves por la noche, madrugada del viernes, el Colegio Invisible a 1:30 de la madrugada. Y después aquí, el domingo por la noche, madrugada del lunes, en Los Ecos del Pasado con Laura Falcó Lara. Laura, hasta entonces. Nos oímos el domingo. Chao. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Fronteras del futuro. El futuro es muy grande, sin embargo, falta poquito para desactivar ese futuro. Faltan 14 guardianes, por ejemplo. que son el número de personas que tienen las llaves de Internet. ¿Las darán a conocer algún día? Eso será si pasa en el futuro. Fronteras del futuro con Javier Soviano. Javier, muy buenas, ¿qué tal? Hola, amiguitos de Domingo, ¿cómo estáis? Que hay muchos guardianes, yo sí, no, sí. ¿Vosotros sabéis a mí no me han hecho copia. ¿Cómo? Bueno, pues es que esto es muy curioso, ¿sabéis? A ver si lo explicamos bien. Para mantener la seguridad de Internet hay una serie de protocolos muy estrictos y hay unas llaves. Las máquinas, nosotros por ejemplo, cuando queremos buscar algo en Internet, acudimos como una especie de guía telefónica y ponemos, por ejemplo, Google, para que nos salga el buscador de Google. Uh-huh. Pero cuando tecleamos la palabra Google, nosotros lo recordamos mejor por Google, es como un listing telefónico. Nosotros podemos a lo mejor acordarnos que tenemos un amigo que se llama Silvia Casasola, pero no acordarme del número de teléfono. Para eso están las agendas de teléfono y eso. Bueno, pues en Internet ocurre una cosa igual. Tú te puedes acordar de Google y teclear Google. Pero si lo que el sistema funcionara, las máquinas, en vez de recordar las palabras, ellas funcionan mejor con números. Y entonces, cuando tú pones Google, internamente el sistema activa 216.58.214.54, que es la identificación numérica que corresponde al buscador de Google. Es decir, es el protocolo de Internet, es la dirección IP. Uh-huh. Las máquinas funcionan mejor con números. Ahora bien, claro, nadie es capaz de memorizar todo eso y es más fácil que los humanos pongamos y recordemos Google. Bien, esto es lo que se llama el DNS, el sistema de nombres de dominio. Es como el listín telefónico del que hemos hablado. Bueno, este sistema tiene unas peculiaridades. La primera es que el acceso a esa especie de guía telefónica está protegida por dos claves. Una clave pública y otra privada. La clave pública es un candado y la clave privada es la llave que abre ese candado. Sería más o menos el símil que podríamos abrir. Bien. Bueno, esto es una técnica criptográfica que nos permite navegar con una cierta seguridad y sabiendo que nadie ha cambiado una dirección en ese listín telefónico, porque si no, hay alguien que podría cogernos el listín telefónico y en el apartado de Silvia Casasola quitar tu número de teléfono y poner otro número, y cuando yo llame a ese número no me sale Silvia Casasola. Pues también podría pasar, por ejemplo, con la IP del ordenador de cada uno. Exactamente, pues este sistema es el que garantiza que cada IP corresponde a alguien, a una empresa o a lo que sea o algo así. Bueno, y que es privativo. Tiene estas dos claves, ¿no? La clave pública y la clave privada. La segunda peculiaridad que tiene este sistema es que es un sistema jerárquico. Es decir, a ver cómo explico esto. Es algo parecido a cuando en el colegio hacíamos esto de analizábamos palabras, y en la palabra la analizábamos por la raíz y por la desinencia. ¿Os acordáis, no? La parte fundamental de la palabra y luego lo que podíamos añadir posteriormente a la palabra para que cambiara de significado. Bueno, pues esta peculiaridad del DNS es un poco igual. Esto se hace para ir añadiendo capas de seguridad. Y existen entidades que se encargan de proteger estos dominios, que se realizan con la parte principal de la clave y la parte posterior. Uh-huh. Es decir, es la que vela por la integridad de la parte más general de cada dominio. Es aquella que vela por lo que hay a la derecha del dominio, es decir, el .com, el .es, el .org, etcétera, etcétera, etcétera. Bien. O sea, que esa sería como otro candado y otra llave. Ahí no hay un candado y llave. Esto es estableciendo el sistema jerárquico. Ah. Es decir, establece los .com sirven para una cosa, los .es los para otra, es, los .org para otra cosa, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, hay un organismo que es el ICANN, que es la Corporación de Internet para la Asignación de Nombres y Números, que es una corporación sin ánimo de lucro que dependía anteriormente de Estados Unidos, pero a raíz de aquel follón de la NSA en la época de Obama, pues se intentó que estuviera en varios sitios, aunque no consiguió. Lo que sí se consiguió es que los miembros ya no fueran solo a norteamericanos, sino de varios países, ¿no? Y de públicos, privados, gente importante, por así decirlo, en el mundo de Internet. Bueno, las dos sedes están en Estados Unidos. Una está en Los Ángeles y la gente? Otra está en Virginia. Estas dos sedes son las que custodian, digamos, las claves de Internet, la clave por la cual, esta clave que hemos desmenuzado hace un rato, para que nadie pueda acceder a cambiar las diferentes dominios y contraseñas de los usuarios. Uh-huh. ¿Qué hay en estas sedes? Bueno, hay 14 personas que tienen llave de Internet. Son personas de una cierta relevancia en el mundo tecnológico, con una larga trayectoria y que están muy bien considerados en todo el mundo del ciberespacio, etcétera, etcétera. Se reúnen de forma alterna en la sede de Los Ángeles, 7 de ellos, y en otras ocasiones se reúnen en la sede de la otra sede está en Virginia. En Virginia, otros 7. Lo hacen de forma alterna. Los que se reúnen en Los Ángeles lo hacen en invierno y en verano, y los que se reúnen en Virginia lo hacen en otoño y primavera. Ya, pero a mí esto me da mucho miedo, porque si tú consigues contactar con una de estas personas que tiene esas llaves, pues llegar a conseguir miles de secretos. No, porque se necesitan todas las llaves. Ah, vale, todas cuenta. Sigo contando. Se realiza esta ceremonia, ¿no? Es un ritual, además, en cierta forma, parecido al masónico, por así decirlo. Dura unas 2 horas y media y hay de todo. Es decir, hay tecnología puntera, hay un papeleo burocrático de estos que es más aburrido que cualquier cosa. Hay ritos muy, muy característicos, ritos iniciáticos, que diríamos, hablando de masonería, que pudieran incluso recordar un poco a la fraternidad masónica y todo eso. Uh-huh. Esto está todo muy programado, muy estructurado. No se puede salir nada de lo que está totalmente milimetrado. Es decir, en cuanto hay algún punto en que se sale del guión, se para el sistema, se echa todo para atrás, el sistema borra todas las claves, la clave maestra, que es a la que acceden, la que se tiene que cambiar para que todo siga funcionando, no puede continuar este ritual. Bueno, no se puede salir para nada del guión. Bueno, cada uno de los guardianes debe ir pasando por una serie de controles. Identificarse con su pasaporte, escáneres de retina, sensores biométricos de la palma de la mano. En total, cada uno tiene que pasar hasta 7 niveles de seguridad hasta llegar a la habitación donde se encuentra el dispositivo que generará la nueva clave raíz, la nueva clave maestra general de Internet. Es una clave, es como una contraseña de las contraseñas. Claro, es la que mantiene, ¿no?, la seguridad, claro, de todo Internet, incluidas las contraseñas, ¿no? ¿Y la saben ellos? No, ni siquiera ellos. Vale. Esto solo puede activarse con la participación simultánea de todos ellos. O sea, esto es como cuando has visto muchas películas, sí, que meten toda la llave al mismo tiempo, hacen shoo, una y cosa, giran. Sí, digamos una cosa más o menos así. Bueno, una vez realizado todo esto, este comité lo que hace es que una de las sedes, como hemos visto, está en Los Ángeles, la otra está al lado contrario del país, entre otras cosas, a muy larga distancia, más de 4.000 kilómetros, por si en una sede ocurre algo, la otra pueda estar operativa. Si, por ejemplo, en la sede... Pero esto es Internet del mundo. Sí, del mundo. Si algo en Los Ángeles ocurre un terremoto, cosa que podría ser, pues la sede de Virginia podría seguir activa y se podría seguir realizando este cambio periódico que se realiza cada 3 meses, ¿no? Y entonces, de lo que se trata es que en ambas se custodia el dispositivo, un dispositivo informático que es el que genera las claves maestras de acceso a Internet, al listín, más que nada al listín, uh-huh, este telefónico que tiene Internet, ¿no? Todas las demás, o sea, cada 3 meses se hace esta, se cambia la supercontraseña, y que es que la que genera, la contraseña raíz esta, es la que genera todas las demás durante la ceremonia de esta, que llaman ellos la ceremonia de las llaves. Es decir, que esto se hace cada 3 meses para evitar que en tiempos más largos los piratas informáticos puedan penetrar, violar el sistema por medio de la fuerza. La fuerza, ya sabéis, es empezar a generar claves a lo bestia, miles y miles y millones de claves rápidamente hasta dar con una. En 3 meses no da tiempo a poder dar con esa clave definitiva. Una pregunta. Sí. ¿Quién selecciona a estos guardianes? No te lo puedo responder, porque esas son, no, porque esas son también secreto, es Javier, digo, es Javier, que mira, lo sé yo. Te puedo dar un nombre de eso sí, que sí es público, es un astrónomo holandés que se reconvirtió en experto en ciberseguridad, que se llama Olaf Kolkman. Este sí es un nombre conocido, pero claro, faltan otros 13. Este sí es guardián. Este no, sí, digo, este ¿quién sí les selecciona? Pues entre estas organizaciones, como hemos visto antes, el ICANN, que es el que genera las contraseñas y claves de Internet, seleccionan a personas de una probada fiabilidad dentro del mundo de Internet. Y van variando periódicamente, aunque hay algunos que pueden permanecer durante largos años. Si hay durante todo este proceso, estas 7 niveles de seguridad, hasta que se llega al llamado dispositivo, si hay alguna irregularidad, alguna manipulación, el sistema borra automáticamente las claves que han nacido. Lo aborta. Lo aborta, exactamente. Y entonces está diseñado para operar siempre con la presencia de varias personas que colaboran entre ellos, pero que cada uno no sabe lo que tiene el otro ni qué llave tiene el otro. Cuando llegan a esta habitación, lo que hay dos grandes cajas fuertes en las habitaciones. Vamos, una, se me está ocurriendo. Esto es un peliculón. Sí, es que claro, esto es La Casa de Papel, sí, a lo bestia. Claro, es que te lo juro que es lo que estaba yo pensando. Bueno, es que ya existe, claro. Bueno, pues en estas cajas fuertes, una. ¿Dónde está el profesor? Contiene, que nos cuente el argumento de lo que pasa aquí. Una de ellas contiene las cajas de seguridad, iguales que las que hay en un banco. Ahí lo que hay son una serie de tarjetas inteligentes guardadas en unos plásticos. La llave que tiene cada uno de estos señores, esa llave es la que abre esa caja fuerte, donde hay una especie de tarjeta magnética guardada en un plástico que tiene que ser supervisado antes, que el plástico no haya sido manipulado ni abierto, que esté perfectamente indemne, ¿vale? Cuando los guardianes obtienen el permiso para sacar esta tarjeta magnética y introducir esta tarjeta magnética en otro dispositivo, es cuando se generan las nuevas contraseñas. Y la otra caja fuerte que hay en las habitaciones, lo que contiene es el módulo en sí. Es decir, de esto hay una en la sede de Los Ángeles y otro de esto en la sede de Virginia. La nueva clave raíz nunca se almacena en Internet. Este aparato, este dispositivo, este módulo, o sea, no está conectado a Internet para que no haya posibilidad de robarlo, y la nueva clave raíz se guarda en un pendrive cuyo contenido será transmitido por un operario del organismo este que hemos hablado a través de una conexión segura. Oye, esto es una serie de televisión fantástica. Sí, La Casa de Papel ha triunfado, pues La Casa de Internet, triunfaría más, pero me pregunto, ¿estos personajes no dejan de ser 14 personas que son de los más poderosos del mundo, que no conozcamos su nombre, sus apellidos, pero qué pasaría si enferman, si fallecen, si no pueden asistir a estas reuniones y no pueden dar la parte de la clave que ellos tienen? Si faltan uno de ellos, no se puede realizar ningún cambio de clave. Lo que sí hay asignado dentro de este organismo es están previstas situaciones de riesgo, situaciones de emergencia, situaciones de fallecimiento, etcétera, etcétera, en caso de que estas personas, como tú dices, vayan. Y entonces lo que se hace es que se realiza una nueva un nuevo equipo de esas 14 personas, de otras sustituyendo a las que o ya lo han dejado este cargo, o han fallecido, o está enfermo, lo que sea, etcétera, pero a mí me llama la atención una cosa que has dicho. Después de todas esta movida, que es una cosa tremenda, resulta que al final hay un pendrive con un operario. O sea, que si tú contactas con el operario y te trae para acá el pendrive. No, ¿dónde? El operario es que lo que manda por una conexión segura a una empresa, se llama, que a lo mejor la conocéis, Verisign, S-I-N-G, que es la compañía culpables estadounidense que gestiona, vale, la infraestructura de la red. Y esta clave es la que sirve para generar las contraseñas de máximo nivel que hay en el sistema. Sigue dando ideas a guionistas. ¡Madre mía! Javier Sevillano, Fronteras del Futuro. El futuro no sé cómo va a ser, pero sé que lo puede escribir la serie de televisión que se va a hacer a partir de esta historia. 14 personas en todo el mundo, 14 personas. Solo 14 personas tienen la parte de la contraseña que hace que funcione el mundo de Internet. Esa es la contraseña de las contraseñas. Los guardianes del ciberespacio. Exactamente. Así se va a llamar la película. Los guardianes del futuro en Fronteras del Futuro con Javier Sevillano. Javier, gracias. Adiós. Qué barbaridad. ¿Queréis ser guardianes? Sí. Rosa de los Vientos en Onda Cero. Una fecha, 1936, comenzaba la Guerra Civil. Un lugar, Madrid, asediado. Madrid estaba asediado en ese momento. Estábamos en la Guerra Civil, estábamos en un momento muy complicado en la historia de nuestro país. Tomás en nota, esa fecha es el título también de un libro que se titula 36. 36 es el título del libro, del nuevo libro, de la nueva novela de Jerónimo Tristante. Jerónimo, muy buenas, ¿qué tal? Hola familia, ¿cómo estamos? Hola, buenas noches, querido. Encantados de poder escucharte justo ahora. Bueno, que ha pasado la fecha importante del mundo del libro. Ha pasado el 23 de abril y es una fecha importantísima en el mundo de la literatura. ¿Cuándo le tenemos que agradecer todas las personas que de una forma u otra trabajan en el mundo de la literatura a la persona que dio nombre a esa fecha, que puso fecha, que es Cervantes? Qué importante para la literatura dar a conocer obras como esta, pero dar a conocer que existe mucha gente que se dedica a eso. Es la profesión, no sé si la más antigua, pero sí que es desde luego una de las más importantes de la historia de la humanidad. Escribir novelas, escribir historias fundamentadas, documentadas, como es tu caso, pero construir algo que pasó, algo que está asociado, en este caso, a una fecha, 1936, a la fecha de la Guerra Civil Española, un lugar, Madrid, asediado en ese momento por las tropas que se habían sublevado, ¿no? Sí, bueno, es una fecha interesante. Ya sabéis que yo el tema de la Guerra Civil pues es algo que siempre me ha interesado mucho, y en concreto lo que apunta del 23 de abril pues también es una fecha extraordinaria que está muy bien conmemorar. Fíjate que Cervantes, yo creo que no llego a imaginar la repercusión que tendría su obra. Uh-huh. El otro gran literato que muere en esa fecha, que William Shakespeare, sí que vivió un poco las mieles del triunfo, sobre todo por la repercusión que tuvo su obra teatral. Pero bueno, es bonito rememorar esto porque se hacen muchísimas charlas, mesas redondas, encuentros, firmas de libros, no solo en esa fecha, sino en los días anteriores y posteriores, ¿no? Que sabes que es una semana que nosotros los autores pues solemos tener, gracias a Dios, colapsada, porque este número de eventos pues se multiplican, ¿no? Y es bonito porque, como dijo Larra, en España escribir es llorar. Es verdad que en primavera... ¿No te haces millonario por cada libro? ¿Qué haces? Qué va, no. A lo mejor, mira, si viviéramos si en otra sociedad... Si la gente supiera las cifras y lo que se gana con los libros en nuestro país... Claro, ¿verdad? Claro. Aunque teniendo decir... éxito como ese de tu caso, pero tener éxito no significa ser rico. No, no, en España no, aparte también porque hay unos sistemas de liquidación de derechos un poco raros, y también hay que tener en cuenta que es una sociedad poco lectora. Hay que tener en cuenta, si nos vamos, por ejemplo, a Alemania, que no sé si son 90 millones o algo así, ¿no? Y la mayoría de la sociedad lectora, pues un autor mediano en Alemania es pues un millonario. En España no, en España es otra cosa. Bueno, es una cosa que, bueno, que viene bien económicamente, pero que, fíjate, hay que tener en cuenta que quitando los 5, 6, 7 grandes, la mayoría siempre tenemos otra actividad, aparte de escribir libros, ¿no? El periodismo, en mi caso la docencia, etcétera, etcétera. Eso es, ¿no? Cierto, eso es cierto. Pero sí, además es que es muy curioso porque a lo mejor no hay mucho número de lectores. Y en estos dos años de la pandemia yo creo que algún lector se ha ido sumando. Pero sí, es cierto lo que tú comentas, que al final tienes que tener otra actividad porque... Aunque no haya mucho lector, sí hay mucha gente que le gusta escribir. Yo creo que España es una de los países en los que sí es cierto que hay mucho escritor de todos los géneros y de todas las formas, ¿no? Cada uno con su estilo. Y lo que tú has afrontado, que es la guerra civil, que es un tema que sabes que siempre es un poco complicado, que uh-huh. tiene sus filias y sus fobias por lo que te toca emocionalmente y porque todo el mundo pues siempre ha tenido algún familiar y lo ha pasado mal, uh-huh. pues es arriesgado y es valiente. Y por otro lado, pues también está bien porque te hace recordar la historia. Te hace recordar la historia de tal manera que, sobre todo para los jóvenes, que lo tienen como muy olvidado, como que es una cosa, pues eso, como mucho ahora con el tema de la política le suena a Franco, pero así como una cosa de lejos. Y tenerlo ahí y revivirlo a través de un libro, aunque sea una novela, pero como tú coges el contexto histórico, pues te hace volver a retrotraerte a ese tiempo. Y entrando en ese tiempo y en ese Madrid de noviembre del 36, yo lo he recordado un poco como lo que está pasando ahora en Ucrania, ¿no? En los sitios que están bombardeando, como Mariupol uh-huh. y todo esto. Que gente, que sobre todo es población civil, que tiene que estar viviendo, pues eso, cómo les están cayendo las bombas y a la vez hacer su vida. ¿Era un poco así lo que pasaba en Madrid en ese entonces? Pues sí, mira, Silvia, esto que me estás apuntando ya me lo han comentado varios compañeros tuyos en las entrevistas, que claro, inmediatamente llevan a cabo un paralelismo con lo que estamos viendo en Ucrania. ¿Por qué? Porque el Madrid en guerra, el Madrid sitiado, en el que yo pues coloco una trama policiaca, porque Tornel, el protagonista de mi novela, que ya salía en otra novela mía, El Valle de las Sombras, ambientado uh-huh. en la construcción del Valle de los Caídos, vemos, es una especie de precuela, ¿no? Vemos qué pasó con él, qué fue de su vida antes de... Que la verdad es lo que dices tú, no sé qué me pasa, que soy especialista en meterme chascos, porque es que escribo sobre cosas a veces que, como tú apuntas, pueden ser muy polémicas, porque yo tengo una novela ambientada en la División Azul, El Rojo en el Azul, que oye, que tuve que buscar mis mañas para narrar aquello sin parecer que era un fascista, porque claro, tú estás contando lo que pasó con aquellos tíos que eran falangistas de camisas viejas de inicio y tal, y bueno, coloqué a un comunista infiltrado en esta División Azul para ver lo que sucedía bajo su punto de vista. En el Valle de las Sombras me metí en las obras de construcción del Valle de los Caídos y yo creo que salí bien parado, y ahora me voy al Madrid en guerra, en el que Tornel tiene que buscar a un fotógrafo inglés que ha desaparecido, que no sabemos si alguna brigadilla incontrolable da el paseo, si una bala perdida ha acabado con él en una trinchera, o si los nacionales lo han secuestrado. ¿Qué ha pasado con eso, no? Y ese es el truco de cuentacuentos que yo utilizo para, como tú bien dices, narrar y contar a los lectores cómo era vivir en ese Madrid en guerra, que efectivamente pues es muy parecido a lo que estamos viviendo, ¿no? Una ciudad en la que se vivía rápido y en la que se vivía pues de manera un poco, no sé, era algo distópico, ¿no? Tú estabas pegando tiros en la ciudad universitaria por la mañana y a la noche estabas tomándote unos cócteles en Perico Chicote con unas milicianas guapas, con Hemingway al lado, y en un lugar donde podías comprar, yo qué sé, desde heroína, sulfamidas o tomarte un Manhattan, ¿no? Entonces era una situación un poco extraña en la que la gente pues se acostumbraba pues no sé, para cuando bombardeaban los nacionales, a caminar de portal en portal, por ejemplo, porque hay que decir que esto que vemos ahora, la Guerra Civil Española, que fue una precuela de la Segunda Guerra Mundial, es un momento en el que se ponen, se prueban cosas nuevas que hasta entonces no se habían hecho. Por ejemplo, fue un ensayo, ¿no? Fue un ensayo de lo que general. Después fue la Guerra Mundial, fue el primer bombardeo, pasó en la guerra, no pasó en Madrid, pero pasó en Guernica, el primer bombardeo sobre una población civil, se probaron y se ensayaron muchas cosas. Yo sí, debo decir, creo, que sufrimos un poquito de provincianismo temporal, que nos damos cuenta, comparamos con Ucrania, pero Ucrania es una guerra entre dos países absolutamente tremenda, irracional, injusta, pero aquí fueron dos bandos nacionales, el bando nacional, el bando republicano, y vino después de un golpe de Estado. También era diferente, le igualaba, eso sí, la muerte y que los inocentes eran los que pagaban con su vida que estaba pasando. Claro, pero hay cosas, en la Segunda Guerra Mundial hay cosas nuevas, ¿no? Por ejemplo, el uso de paracaidistas en Creta, en Holanda o en el desembarco en Normandía, ¿no? Que ahí tenemos esa excelente serie de televisión que es Band of Brothers, Hermanos de Sangre. O sea, por ejemplo, esas son cosas nuevas, pero por ejemplo, algo absolutamente novedoso era bombardear a la población civil. Y esto ocurre en Guernica, pero es que luego en Madrid fue continuado. Sí. Yo cuento en la novela cómo la población de Madrid responde de una manera muy castiza, utilizando el humor como arma para defenderse de esa situación. Pero, por ejemplo, al Junker que venía a bombardear por la mañana le llamaban el lechero. Pero es que era habitual, o sea, había bombardeos constantes, cráteres que llegaban casi hasta el metro. En fin, era una situación realmente difícil de procesar. Lo que pasa es que los madrileños pues reaccionaron de una manera, digamos, que épica, ¿no? Porque estas alocuciones, ¿no?, que tenía Queipo de Llano en Radio Sevilla, que eran muy escuchados en la España Nacional, pero también la republicana, pues, por ejemplo, ayudaron a que los madrileños quisieran resistir, porque decía unas barbaridades tan gordas que muchos de ellos decían, mira, si estos tíos entran, claro, llega a afirmar que van a fusilar a 100.000 tíos. Oye, Jerónimo, ¿es cierto que estuvieron a punto de entrar los golpistas en Madrid en ese momento? Esto es una cosa muy muy rara, porque parece ser que hay una tanqueta que llega a la puerta de Toledo. Pero es que, mira, por ejemplo, hay un tema que yo toco un poco en la novela, ¿no?, que es el asunto de Paracuellos, etcétera. Y uno de los detonantes de Paracuellos, que es una movida del NKVD y de los rusos fundamentalmente, es que hay tropas regulares y tropas moras que llegan a la Modelo y que llegan incluso a liberar a algunos prisioneros. Y las ametralladoras nacionales batían los muros de la Modelo, e incluso algunos de los guardias de la Modelo ya empezaban a hacerle la pelota a los prisioneros, pensando que entraban en cualquier momento. El gobierno de la República, la noche del 6 de noviembre, se va de manera con nocturnidad, o sea, se va a Valencia. O sea, que hay un momento en que hay un vacío de poder absoluto en Madrid. Lo que ocurre, que hay un episodio que yo cuento en la novela, que yo se lo adjudico a Tornel, pero en realidad Tornel no fue el protagonista, porque es un personaje de ficción, que fue que capturaron en la casa de campo una agenda que iba en un tanque italiano, que no se sabe muy bien por qué lo abandonaron, no sé si se quedó sin combustible o qué, y en esa agenda había unos mapas de por dónde iba la ofensiva nacional. Entonces esa información, junto con la llegada de las brigadas internacionales, permite a Miaja frenar ese envite, pues ya cuando ya llegan las tropas nacionales y en serio intentan entrar, y no pudieron. Y es verdad que este episodio del tanque, hay quien dice que puede ser mentira, porque fue una forma que tuvieron los republicanos de tapar a algún espía que les pasó la información, pero parece ser que sí, que es verídico, y no se termina de entender muy bien por qué los nacionales no entraron en ese momento, y como ya sabemos, ya no pudieron entrar, ¿no? Madrid prácticamente aguantó casi hasta el final de la guerra. En esa novela, en 36, que se encuentra en Algaida, hemos de recordar, en 36 se produce la desaparición de un fotógrafo británico, que desencadena un poco lo que podría ser casi un conflicto internacional. Ese es el contexto, eso es lo que aparece en la novela, pero eso es absolutamente real, porque era un conflicto que involucraba a dos bandos de nuestro país, pero involucraba al mundo entero y, por supuesto, también al Reino Unido. Claro, mira, igual que ahora mismo estamos viendo que, por ejemplo, Europa ha respondido bien frente a lo que ha ocurrido en Ucrania, pero cuando se produce un conflicto de estas características, en muchas ocasiones el bando más débil pues invoca o pide la ayuda internacional. En ese momento la República necesita la ayuda internacional, y por eso en la novela es clave el tema de este fotógrafo, porque es un momento en que la República está intentando buscar apoyos para sobrevivir a ese golpe de Estado, y sobre todo teniendo en cuenta que tanto Alemania como Italia colaboraron mucho con el bando franquista, con material, con pilotos, con oficiales, y en cambio la República pues se vio muy muy desasistida, porque Francia, Inglaterra, etcétera, pues tenían una postura, sí, apoyaban, digamos, moralmente, pero realmente en cuanto a material no. Ahí entraron los rusos, que sabemos que mandaron material muy bueno, que mandaron comisarios políticos, que mandaron militares, pero también hay que decir que se lo cobraron con el famoso oro este de Moscú, que luego no recuperamos, ¿no? Pero es verdad que es un momento clave, teniendo en cuenta que era un conflicto que, como hemos dicho antes, era una previa. De hecho, en la República, una de las jugadas que tenía, porque conforme va avanzando la guerra, pues va perdiendo, hay que decir que el bando nacional está copado por militares, que son los que saben hacer la guerra, y la República, pues no vamos a negarlo, era una jaula de grillos, era un desastre. Entonces, conforme vamos viendo que el bando nacional se va imponiendo, una de las esperanzas de la República era que estallara la Segunda Guerra Mundial, que se internacionalizara el conflicto, y así poder contar con un apoyo real, pero no llegaron a tiempo. Sí, de todas formas, había mucho caos, ¿no? Era como, yo creo que no lo tenían todo, por lo menos por parte de la República, no tenían como esa experimentación militar, claro, cómo intentar afrontar todo eso. Y luego encima estaba el problema, pues lo que tú has comentado antes, que cuando parecía que ya iban a avanzar o que iban a tomar, la gente intentaba como hacerse amiguitos, y había, claro, unos paseos, unos fusilamientos, y luego los lugares estos terribles de las checas, que ahí es que se hacían auténticas barbaridades. Yo no sé si recoges muchos episodios en la novela de lo que ocurría ahí. Vamos a ver, Tornel llega, el protagonista de la novela, viene del frente, pero él ha sido policía antes de la guerra, y él se integra en las milicias de vigilancia de la retaguardia en un momento, en noviembre, que es un momento clave, triste, porque es cuando suceden las sacas de paracuellos, etcétera, en el que la República intenta poner orden en la retaguardia. ¿Por qué? Porque, claro, había brigadas de incontrolados, pues, de la CNT-FAI, del PC, del sector más duro del PSOE, que estaban generando un caos en retaguardia, generando con esos paseos que la clase media, que no era mucha, pero era importante, estuviera ya mirando con más cariño, digamos, al bando nacional. Hay que decir que esto también ocurrió en el bando nacional, ojo, porque yo este verano he estado en el homenaje a Lorca, que se hace en Granada, y bueno, en oye, me perdonarás, pero sí, es que el bando nacional fue el que dio el golpe de Estado, ¿eh? Claro, por supuesto. No podemos, a ver, el tema este, como capitán, claro, al principio, Silvia, es un tema muy delicado, porque cuando tú escribes sobre esto, no puedes ser equidistante, porque el bando nacional da el golpe de Estado. Lo que sí que debes de ser es justo. Que no es lo mismo. O sea, puede ser justo, puede decir, oye, la República tiene la razón, hay un golpe de Estado contra la legalidad vigente, pero es verdad que una vez que está en una guerra, pues ya se cometen barbaridades en uno y otro sitio. Entonces, en relación con lo que apuntaba Silvia, pues Tornel está en la milicia de vigilancia de la retaguardia en unas fechas en las que se cierran las checas y se intenta poner orden. Porque, ¿qué es lo que ocurre con la República? Pues la República sufre una serie de desastres, vamos a decirlo así, de sucesos que eran difíciles de evitar, pero que suceden. Por ejemplo, ¿qué ocurre? Que cuando se produce el alzamiento, pues la mayoría de los militares son partidarios del alzamiento. Entonces, en la mayoría de las pequeñas capitales de provincia, en Madrid incluso, se te subleva la guarnición. ¿Qué hace la República, incluso los sectores moderados de la República, para parar el golpe? Pues das armas al pueblo, das armas a las organizaciones proletarias, ¿vale? Te salvan el golpe, pero has hecho una revolución. Y claro, una revolución, pues sabemos que es un caos. Y esto pues pasó un poco en Madrid en concreto, desde julio hasta noviembre. En septiembre, tener en cuenta, hay un dato impresionante que es verídico, que es que en septiembre se agotaron los ataúdes. Es decir, la represión, tanto en un bando como en otro, pues fue muy fuerte, ¿no? Un millón de muertos en claro, estos sitios, claro, un millón de muertos en esos tres años, Claro, yo estuve este verano en el homenaje a Lorca, como decía, en Biznara, y en el barranco hay creo que 2.500 republicanos enterrados. Y en Madrid pues pasó otro tanto también con el otro bando. Es una guerra civil y tenemos que entender que aquello era una locura, sin ninguna duda. Y cuando hay estos conflictos también pasa, no sé si estás de acuerdo, que en un momento dado la gente más moderada, la gente que a lo mejor intenta dialogar, llegar a ciertos acuerdos o intentar llevar las cosas por un lado, cuando hay tanto conflicto, tanto jaleo, al final puede ser que los movimientos extremos sean los que acogen más a la gente que quiere que se termine esto, o me refiero, igual que pasa ahora cuando hay mucho conflicto con los partidos nacionales. Claro, ahora mira la polarización que tenemos ahora con una extrema derecha. A ver, tened en cuenta que yo vivo en Murcia, ¿eh? Y aquí esto es un fenómeno a tener en cuenta. Y es un fenómeno reactivo a los sucesos del 1 de octubre y a la existencia de partidos de la extrema izquierda y ciertos pactos de la extrema izquierda. Son extremos que se tocan, porque fijaos que tanto nuestra extrema izquierda como nuestra extrema derecha les mola a Putin. Entonces, en la guerra civil esto sucedió. Hay gente como Chávez Nogales, un tío con la cabeza muy bien amueblada, que Sicilia se va a Inglaterra en media guerra civil, porque hay un momento en que él sabe que puede ser fusilado por unos y por otros. Si lo pillan los nacionales no se escapa, pero es que él, que era el director de, creo que era el diario Ahora, que era de Azaña, pues claro, al ser una persona más o menos moderada, que juraba un poco de este uso de la violencia, pues era sospechoso. Cuando eres moderado eres sospechoso de ser incluso pues partidario del enemigo. Y un dato histórico muy interesante con respecto a esto, tened en cuenta, yo creo que Falange, creo que se funda en el año 34, es decir, cuando se inicia la guerra, tanto Falange Española como el Partido Comunista son organizaciones minoritarias. Pero minoritaria. Lo que pasa, conforme se va avanzando la guerra, como muy bien apunta Silvia, pues hay gente, por ejemplo, las clases medias, comerciantes en las localidades, tanto nacionales como republicanas, que se van sumando a estos movimientos porque es donde encuentras un poco de seguridad. Y efectivamente. 36 es el título del libro, está en Algaida, es una fecha, es el comienzo de la guerra civil, es el asedio sobre Madrid. Y me niego a no preguntártelo, porque la gente te conoce mucho por la creación, por ese personaje. Víctor Ross, ahora has hecho una pausa, pero ¿volverás a Víctor Ross? Hombre, claro, yo seguiré con Víctor siempre que la gente me demande más aventuras. Tenía pendiente llevármelo a Nueva York, me encontré con La Habana de camino, me lo llevé a La Habana, pero lo de Nueva York... Lo tengo en cuenta. Oye. También he hecho una novela juvenil. Mi primera novela juvenil, que se titula La Carta, que la va a publicar Edel Vives, y también tengo ahí una novela terminada, Panfleten, que es una novela policíaca ambientada en los tercios de Flandes, que ya veremos cuando la vamos publicando, o sea que ahí voy, pues como siempre, trabajando mucho. Muy bien, bueno, pues entre Tornel, Ross, mucho hombre, a ver si pones algún personaje femenino de prota. Hombre, tengo dos, las novelas que tengo contemporáneas en Nunca es tarde, con la que gané el Ateneo, y Secreto, las protagonistas son dos chicas, que es una cosa que también me gustó hacer. Lo que pasa es que, claro, cuando me voy al mundo histórico, pues es difícil poner de templario a una chica, entonces claro, eso me obliga un poco, y sabéis que me gusta mucho irme a otras épocas. Vale. 36 es viajar en el tiempo. 36 precisamente es el viaje en el tiempo, a ese año 1936 al que nos ofreces Jerónimo Tristante, el autor de ese libro, ha estado esa noche con nosotros en La Rosa de los Vientos. Jerónimo, mil gracias. Un abrazo. Un abrazote, familia. Hasta luego. Como siempre, fantástico, conversar con él. Fue el creador de Víctor Ross, un personaje, uno de los más importantes en los últimos tiempos en el mundo de la literatura, un personaje fascinante, Jerónimo Tristante, que ahora ha hecho una pausa en los libros sobre Víctor Ross y presenta esta novela, esta obra, 36, se titula ese libro, 36, que se encuentra en Algaida. Rosa de los Vientos esta noche con mucha información, con muchos invitados. Ahora hemos tenido a Jerónimo Tristante, pero hemos estado también hablando sobre el mundo de los vampiros y casos extraordinarios en Ecos del Pasado con Laura Falcolara. Hemos tenido esa tertulia Zona Cero y hemos tenido esa conversación con una portavoz de Amnistía Internacional, experta en Estados Unidos, con Olaz Cacho, que nos ha hablado sobre lo que está pasando y lo que puede pasar en los próximos días en relación al caso de Julian Assange, en relación a su posible o no extradición. El Reino Unido tiene que tomar una decisión antes del próximo 18 de mayo. E interesantísimo también, interesantísimo esas fronteras del futuro que Javier Sevillano nos ha comentado esta noche. La existencia de esos 14 personajes que tienen la contraseña de las contraseñas y que gracias a ellos se activa todo el mundo de Internet, todo el mundo de las redes. Son seguramente los personajes más importantes en cuanto al funcionamiento de las cosas en el mundo, porque hoy por hoy, en este 2022, ya prácticamente todo funciona a través del mundo digital. Y todo funciona porque hay una serie de personajes, 14 en concreto, hay una serie de personajes que manejan absolutamente todo porque son ellos los que tienen la contraseña de las contraseñas. Y ahora cuéntame cómo pasó, nos va a contar y nos va a explicar a Silvia Casasola ese renacimiento de la vida en Canarias tras la erupción del volcán Cumbre Vieja. Cuéntame cómo pasó. En La Rosa de los Vientos os fuimos contando lo que acontecía a consecuencia de la erupción del volcán Cumbre Vieja en la isla de La Palma, en Canarias. Nuestros amigos isleños lo pasaron realmente mal, viendo impotentes cómo la lava volcánica se comía sus negocios, se comía sus animales, sus plantaciones e incluso devoraba sus casas. Hoy, en cambio, queremos hacernos partícipes de buenas noticias, y es que la vida bajo el mar se abre camino entre la lava. Así lo pudimos ver gracias al vídeo que compartió nuestro invitado de hoy, Eugenio Fraile, oceanógrafo físico e investigador, y además científico del Instituto Español de Oceanografía del CSIC en Canarias. Buenas noches, Eugenio. Hola, muy buenas noches. Supongo que cuando compartiste el vídeo de tu encuentro con esta alga tan, pues eso, tan pertinaz, tan activa, fue un momento de alegría, ¿no? Y de sorpresa, no sé si te lo esperabas. Pues la verdad es que sí, fue un momento de sorpresa para todos nosotros a bordo del buque oceanográfico Ángel de Alvariño, porque no nos esperábamos que la recolonización del ecosistema marino frente a los deltas lábicos de La Palma fuese tan rápido. A tan solo 3 meses de finalización de la erupción, ya esas lavas, las lavas volcánicas más jóvenes de España, estaban totalmente colonizadas por organismos marinos. ¡Qué maravilla! ¿Qué daños visteis vosotros que causó la erupción del Cumbre Vieja al ecosistema marino de Canarias para pensar que eso iba a tardar bastante? Bueno, inicialmente sabes que toda la mayor devastación fue la parte subaérea, más de 1,000 hectáreas fueron cubiertas por lava nueva del volcán Cumbre Vieja, pero como oceanógrafos y amantes del océano, que nosotros es la parte que nos toca, pues por un lado teníamos esa llegada a la lava, pero por otro lado queríamos que llegase la lava al océano para evitar que siguiese destrozando territorio en la parte subaérea y que así respirasen un poco los habitantes de La Palma. Cuando la lava llegó al océano, pues cubrió finalmente 48 hectáreas de reserva marina y de zona seca, bueno, de reserva marina casi cercana a la reserva marina de La Palma, pero sí dentro de una zona de especial conservación, de una zona seca. Entonces, pues claro, ver cómo esa lava entraba y cubría esos fondos ricos y con alta biodiversidad que son característicos de la isla de La Palma, pues dolía, pero bueno, dolía más ver lo que estaba ocurriendo en la parte subaérea. Claro, me imagino que también fauna marina también se vio afectada, ¿no? Habría temperatura mucho más alta. ¿Hubo migración o realmente llegaron a morir? Bueno, realmente nosotros en lo que estuvimos allí en la zona, que estuvimos 48 días a bordo de los buques oceanográficos Ramón Margalef y Ángeles Alvariño, y también gracias a la cooperación y las sinergias que teníamos con la Secretaría General de Pesca, pues pudimos observar que sí había efectivamente no solamente peces y organismos marinos muertos en superficie, sino también aves que estaban flotando en superficie, no en el grado que nosotros nos encontramos hace 10 años en el volcán Tahoro, pero sí había perturbación marina, sobre todo cuando la lava estaba llegando al mar, se encontraban temperaturas cerca del delta lábico de más de 50 grados centígrados, etcétera. Además de esta alga que nos ha dado esa alegría y esa sonrisa constante, ¿habéis descubierto bajo el mar alguna otra actividad de recuperación? La verdad es que esa actividad la hemos encontrado en todas las rocas que están en torno a los 200 metros de profundidad, desde la superficie hasta 200 metros de profundidad. Nosotros constatamos que hay rocas nuevas, de nueva generación, o lava de este volcán de Cumbre Vieja, lo hemos encontrado hasta más de 370 metros de profundidad. Pero esa recolonización, como hemos visto en este vídeo que hemos subido a nuestra cuenta de Twitter, lo hemos visto hasta unos 200 metros. Es decir, de 200 a superficie, la verdad es que es realmente impresionante cómo la naturaleza sabe también. Así es. Por tu experiencia, ¿cuánto tiempo suele pasar hasta que la flora y fauna marina se recupera en el ecosistema marino después de haber sufrido tantísimo derrame de lava? Pues mira, te puedo decir que en tierra es realmente lento, realmente lento. De hecho, son décadas, hasta cientos de años. Pero en el mar es realmente rápido. Nosotros ya tenemos la experiencia del volcán submarino Tahoro en la Isla del Hierro, en el que rápidamente, una vez que finalizó la emisión de lava, de calor, de productos reducidos de azufre, que duró 6 meses, a partir de ese momento pues empezó una rápida tasa de recolonización. Al cabo de tres años, pues teníamos ya un ecosistema marino realmente ya en vías de recuperación. Y ahora, 10 años después, tenemos un ecosistema marino incluso mejor que antes de que existiese ese volcán submarino Tahoro. Así que en la isla de La Palma va a ser realmente rápido, y yo creo que en muy poquito tiempo, de hecho ya lo estamos viendo, ese ecosistema marino va a estar bastante recuperado. Tú eres un experto en estos temas, lideras el proyecto Vulcana, que es Vulcanología Canaria Submarino, que además estás estudiando la erupción y el impacto del volcán submarino Tahoro, como has estado comentando, en 2011, que se produjo este desastre en la Isla del Hierro, y que además creo que aniquiló, ¿no?, todo lo que había alrededor, y como has dicho, en 3 años se recuperó, o sea que es una maravilla. Pero yo no sé hasta qué punto tenéis el suficiente apoyo o financiación para hacer un control de estos volcanes submarinos que pueden llegar a ser muy peligrosos, ¿no? Pues la verdad es que lo que acabas de comentar es una de las claves, una de las piezas que realmente nos falta. Como muy bien has dicho, Vulcana es un proyecto multidisciplinar que lidera el Instituto Español de Oceanografía en colaboración con ambas universidades canarias, otras y centros nacionales e internacionales que colaboran con nosotros. Pero ese proyecto necesita fondos, por supuesto. Los fondos que tenemos no son suficientes para poder estudiar todos los volcanes submarinos y fuentes hidrotermales que existen en el archipiélago canario, que, como ya sabemos, desde comienzos del 2011 que comenzó este proyecto con el volcán Tahoro en la Isla del Hierro, hemos visitado muchísimos volcanes submarinos y fuentes hidrotermales en Canarias, descubriendo con cada uno de ellas piezas científicas que son realmente necesarias para el conocimiento y el entendimiento del sistema terrestre y de la vulcanología submarina. Eso nos ha llevado a enfrentarnos con la Isla de La Palma y tener ya un bagaje profesional y científico para tomar en la Isla de La Palma las mejores decisiones en el momento. Todo lo sucedido debe poner en alerta no solo a la población y a los expertos, sino también a las autoridades pertinentes para crear previsión de protocolos ante otra posible erupción y, por supuesto, que no les pille de improviso. Eugenio lo tiene muy claro. Lo que tenemos que saber y ser conscientes es que vivimos en un archipiélago volcánico. Uh-huh. Eso significa que el paisaje, tanto subaéreo como submarino, es volcánico y volcanes. Y tenemos que estar agradecidos porque los volcanes nos han dado la vida, han dado lugar a este archipiélago maravilloso que es de reconocido prestigio en muchísimos aspectos a nivel internacional. Tenemos un paraíso y eso es debido a los volcanes. Lo único que tenemos que hacer es aprender a convivir con ellos, tanto en la parte subaérea como en la parte submarina. Y bueno, respondiéndote, por supuesto que hay muchísimos volcanes submarinos, al igual que los hay en la parte subaérea, pero no tenemos que preocuparnos por ninguno de ellos. Lo que sí sabemos es que en edad geológica, estoy hablando de 5, 10, 20 o 50 años, vamos a volver a ver una erupción volcánica, no sabemos si submarina o subaérea, en el archipiélago canario. Y en el caso de ser muy muy un poquito agoreros, ¿habría la posibilidad de algún tsunami o no? Bueno, no, bueno, todo eso hay que estudiarlo, hay que verlo. Los tsunamis se generan por distintos motivos, pero no vamos a hacer como acabas de decir, eso hay que verlo y estudiarlo, pero por el momento nosotros estamos totalmente seguros de que eso no va a pasar. Si a lo que te refieres es lo de La Palma, que puede caerse un trozo y llegar un tsunami, un mega tsunami a las costas americanas. No, eso sé que no. Un bulo, que eso sé. Eso sé que no. Ese bulo, eso es físicamente imposible. Y nada, lo único que nosotros queremos es tranquilizar a la ciudadanía que vive en el archipiélago canario, que está totalmente segura y que nosotros estamos haciendo ciencia de calidad para dar las mejores respuestas a los mecanismos que gobiernan los sistemas volcánicos del canario. O sea, que lo que sí sería interesante es hacer algún protocolo, ser previsores, llegar a acuerdos ante una posible erupción y tener una actuación rápida, no que nos pille así de sorpresa, porque ya sabemos que los volcanes están ahí. Claro, todo eso existe, todo eso, el PEVOLCA, que es el Plan de Monitoreo Volcánico de Canarias, está aprendiendo y está incorporando todo el conocimiento que no solamente hemos adquirido con el volcán submarino Taboro hace 10 años, sino con el que hemos adquirido también con el volcán de La Palma. Así que todo eso se va incorporando, se van haciendo protocolos para poder estar a la altura y poder ser previsores y anticiparnos a todos los acontecimientos. Al igual que Japón tiene planes de actuación e incluso construye los edificios con la previsión de posibles terremotos por la situación geográfica y geológica de su país, las Islas Canarias deben tener muy en cuenta que sus volcanes, ojalá más tarde que pronto, pueden volver a rugir y les debe encontrar preparados para sufrir lo menos posible. Por supuesto, no queremos ser apocalípticos y preferimos quedarnos con la feliz noticia de que la vida siempre se abre camino. Muchísimas gracias, Eugenio, a ti y a todo tu equipo por la excelente labor que estáis realizando. Muchísimas gracias a ustedes porque también hacen una labor impresionante y totalmente necesaria. Y bueno, y si existen nuevas y buenas noticias de regeneración de vida en la zona dañada de Canarias, por favor, háznoslo saber. Por supuesto. Un placer. Vale, un placer, un abrazo por ti. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Esto se va acabando La Rosa de los Vientos, pero sigue la aventura, sigue la radio, sigue Onda Cero. Ahora llega en unos instantes Carles Lamelo con El Club de las Cinco. La Rosa de los Vientos vuelve el próximo sábado por la noche, madrugada de domingo, la noche del sábado al domingo, a partir de la 1 de la madrugada, las 12 en Canarias. Y todas las semana, en cualquier momento. Estamos en el correo electrónico en rosa.vientos@onda0.es y también, por supuesto, en Twitter, en nuestro perfil @rosavientos. Ese es el hashtag. El perfil es @rosa.vientos o @rosavientos, da igual, pon la rosa de los vientos, ahí salimos nosotros. Y lo dicho, volvemos el próximo sábado. Muchas gracias por haber estado ahí. Nos escuchamos la próxima semana. Besitos, cuidaros.